Esto es Estación Rock. Gracias por acompañarnos. Esto es Estación Rock, el mejor programa de rock y metal. Tenemos ya 33 años que empezamos a salir al aire y llevándoles lo mejor del rock de todos los tiempos. Vamos a iniciar esta edición aquí en Lobos FM con un clásico, una banda que surgió a finales de los años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos ya en la emisión número 198 de Estación Rock, hoy viernes ya 10 de marzo. Y pues bueno, ahorita vamos a tener, pues de hecho ya llegó una de nuestras invitadas. Aquí está Quetzalín Domínguez. ¿Qué onda, Quetzalín? Por allá anda, ¿qué? Ahí está. Sí. Bien, ahí estás, lista. Pues bueno, buenas noches. Aquí estás. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar. Invitamos también a otras dos también buenas cantantes. Una de ellas ahí viene en camino, Brenda Santa Cruz, que también estuvo colaborando o colabora, parece ser otra de nueva cuenta, por eso ya la vamos a invitar, con Joss Van. Esta es una banda de metal sinfónico allá de Tijuana. Y también pues hicimos invitación, ya vino para acá nuestra amiga Melissa, también, que ya está también haciendo también sus proyectos personales. Y allá nos los encontramos en Ciudad Obregón. Ahí andaba viendo Angra, ahí está muy suave. ¿Está suave, no? ¿Estuvo suave? Sí, me gustó mucho el concierto. No conocía mucho de la banda, pero muy buen show. No, la verdad, muy profesional. Sí, no. Otra cosa. Y pues bueno, viene Mospel, ¿no? Pero pues bueno, ahí está cerquita. También está muy buena banda. Son portugueses y también vamos a ver cómo se le pone, ¿no? Lo que pasa es que a veces está muy pegado, ¿no?, a los eventos y... Que todos los que no pudieron venir durante la pandemia ahora están viniendo este año y se ha juntado muchos conciertos. Sí, de hecho estaba viendo ahorita para marzo, viene una gira con Tierra Santa, está una muy buena banda de española y tienen ahí dos fechas ya seguras en San Luis Potosí y en Torreón. Y igual con él, ¿qué onda? Le dije, vamos, pero pues estaba dando vueltas a ver cómo llegamos a Torreón. Dije, no, pues creo que está más cerquita, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar y bueno, es simplemente un preámbulo. Vamos a estar ya que lleguen ellas y para hablar precisamente porque este mes, pues prácticamente el 8 de marzo se conmemora pues lo que es el día, no se festeja, se conmemora el Día de la Mujer. Sí, es una fecha importante dentro de la historia de la emancipación de las mujeres. Fue un hecho trágico que sucedió en el siglo pasado, principio del siglo pasado. Pero pues bueno, aquí que no nos gusta mucho la historia, pues a veces como que no ponemos mucha atención y creen que nada más es un festejo, pues sí, realmente no es un festejo. Entonces, pero bueno, de hecho ahorita vamos a platicar de eso y sobre todo las invité porque ellas son pues representantes, fueron woman, ¿no? O sea, como se le, también le podemos decir así, de ellas son las que están al frente pues de sus proyectos, de sus bandas, y pues cómo ven ellas, ¿no? Desde el punto de vista femenino en la cuestión del rock. Aquí estamos hablando de que, me decía, dice Joel, bueno, es que el rock es mucha testosterona, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero también las mujeres han hecho gran parte de su aportación y sobre todo hasta hace poco, ¿no? Estamos hablando de, creo que bien desde los 90 para acá, es cuando las mujeres prácticamente han dado el boom con el famoso metal sinfónico. Ahí podemos, pero bueno, ahí vamos a hablar algunas cosas. Por lo pronto ahorita vamos a hablar un poquito de historia. Quetzalín, no sé si te has adentrado sobre la historia del rock femenino en la historia. Y pues de la primera hora, pues ahorita me traje algunos ejemplos para hablar precisamente de lo que fueron las semillas de lo que empezó a ser los precursores de lo que ahorita ya conocemos como la presencia de las mujeres en el rock. Ahorita me voy a traer, primeramente vamos a escuchar a Susy 4, no sé si has oído Susy 4. Susy 4, ahí a principios la de la verdad 70. No, pero Susy 4, ahí anda todavía, ahí anda tocando, ya veterana, pero ahí anda todavía tocando, haciendo buenos shows. Ella empezó A principios de los 70 se convirtió en la primera. Ya había antecedentes en los 60s con, obviamente, en la época de rock and roll, con algunas bandas, grupos femeninos vocales de sobre todo de color en los 60, el rock and roll en Estados Unidos, pero más del rock así propiamente podemos decir que Susy 4 fue la primera o la pionera que fue catalogada como primera estrella del rock femenino, y sobre todo tocando un instrumento que era bajista, es bajista todavía. Entonces estoy hablando de que a principios de los 70, pues entonces se dio a conocer. Y en los 70s, en Estados Unidos, hubo una serie muy popular que a mediados de los 70s y terminó como a principios de los 80s, más o menos duró como unos 10 años, que se llamó Los Happy Days, los Días Felices, una serie que se revivía a la época de los 50 a los 60 del rock and roll, donde uno de los personajes muy famosos era Anthony Fonseroli, pues mejor conocido como Fonzie. Entonces, y muy suave esa serie, muy divertida, y ahí Susy 4 tuvo cierta participación en esa serie como una cantante, como una músico de parte de la banda de Fonzie. Ahí se dio a conocer Susy 4 en Estados Unidos con su música, porque ya era muy reconocida en Europa y en Asia. Entonces, pero pues bueno, ahí está. Ella fue una de las precursoras en aquel tiempo, en los 70, pues estamos hablando de que pues realmente no había mujeres en el rock, no había voces, entonces era muy raro. Entonces escuchar a una mujer al frente de una banda con hombres atrás apoyándola, pues era muy raro, pues no, y sobre todo siendo líder y sobre todo siendo más exitosa, ¿no? Entonces vámonos con ellas y después vamos a escuchar a The Runaways. De hecho hay una película también de ellas. Este Runaway fue la primera banda femenina de rock, puras mujeres. Entonces de ahí salió Lita Ford, de ahí salió Joan Jett. Ahí estaban jovencitas allá en el año del 75. Así que vámonos con ellos. Así que vamos a escuchar a Susy 4 y a The Runaways para abrir este especial que tenemos este viernes, este programa de Estación Rock dedicado a las mujeres. Vámonos para allá. And it isn't Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar las Runaways. Las Runaways, pues bueno, de estas cuatro jovencitas de aquellos años del 75, pues bueno, dos en los 80s hicieron carrera exitosa, ¿sí? En sus respectivas ramas. Pues Joan Jett, pues bueno, hizo una carrera más inclinada, un poquito más al pop rock, muy exitosa pues, también en los 80s. Y el caso de Lita Ford, más cargada pues al hard rock, un poquito más rockera. Ahí tuvo también ahí su momento de gloria en la década de los 80s. Ahí se siguen moviendo todavía, ¿no? Pero son parte de estas incipientes semillas de lo que en los 70s fueron los primeros ejemplos de la presencia de la mujer en el rock. Era muy escasa la presencia. Hablábamos también en los 70, Patti Smith, por ejemplo, era una poeta, activista también, muy reconocida. Era de las pocas mujeres que lucían. En aquel tiempo también surgió, no sé si te acuerdas, también ese dueto también que se hizo muy famoso en los 80s, de las Hart, de las hermanas Wilson, de también oriundas de Seattle, Washington. Se radicaron en Canadá, ahí hicieron hicieron su carrera. Y en los 80s pues también brincaron a la fama. En los 80 prácticamente como que fue la explosión. Después del golpe casi mortal que nos dio la música disco en los 80s, ¿no? Ahí, ¿no? Y pero bueno, resurgió el rock en los 80s y hay muchas propuestas, pero aquí estamos recordando precisamente por este mes de marzo que se conmemora pues precisamente la lucha de las mujeres por el reconocimiento e igualdad y derechos, ¿no? Civiles, pues que pues como tú la ves, Quetzalín, tú como mujer, ¿cómo has vivido? Y sobre todo que estás en la música y en un género que a veces es predominantemente masculino. Pues, en realidad, esa pregunta ya me la habían hecho antes y varias veces. O sea, como que dicen, es que ¿cómo no te sientes a veces excluida o que te tratan de manera diferente por cantar en una banda de metal? Y pues la verdad es que no, nunca me he sentido así. ¿O será que son estos tiempos en los que pues todo el mundo ya está más acostumbrado a que haya mujeres en el rock y en el metal? Y no, al contrario, no, así que haya un rechazo, por decirlo así. ¿No? Pues no, de hecho siento que es al contrario, o sea, como que llama más la atención, uh-huh, que haya una voz femenina al frente de una banda, uh-huh, de metal. Como que sí llama mucho la atención, tanto como a hombres como a mujeres. Uh-huh. Entonces, pues no, en realidad nunca me he sentido mal. He sentido muy buen recibimiento de todo el público en general. De parte de la comunidad de los rockeros te ven así, dije, órale, buena onda. La verdad que a mí, desde que empezaron a salir los grupos femeninos, de hecho vamos a poner aquí algunos ejemplos, siempre me ha llamado la atención. La verdad que yo siempre he sido muy a favor de apoyar cualquier expresión, y sobre todo siendo femenina, sobre todo porque siento que son más creativas ustedes, pues, ¿no? Okay, ¿sí? Entonces, sí. Creo que como que le ponen un poquito más de le dan una extrita más, ¿no? Entonces, los ejemplos ahí están, ¿no? Sobre todo ahora en los 90s o en estos últimos tiempos, con una Nightwish, con una Épica, con, o sea, cómo se da ese metal sinfónico tan interesante que no te imaginabas, o yo no me lo imagino con un hombre, ¿sí? O sea, cantando un hombre. O sea, metal sinfónico cantando un hombre, o sea, porque bueno, puede ser un tenor, pero ¿cómo se verá un tenor? O sea, cantando, no, como rock. Que sí estamos más acostumbrados a escuchar mujeres, sí, sopranos en el sinfónico. Sí, entonces está raro. De hecho, ando un video por ahí, no sé si te ha tocado verlo, que salió de un tenor que hizo una adaptación, pero con la orquesta, de un tema de Iron Maiden. Entonces, pero él lo canta con la voz de tenor, ¿no? Pero él no con una banda de rock, sino con la orquesta sinfónica, hicieron los arreglos para adaptar un tema de Iron Maiden, y canta, entonces, okay. Y todo te quedas, órale, que dice, o sea, y obviamente con la voz de, cantando, o sea, sí se oye diferente, se oye muy interesante, pero te quedas pensando, o sea, ¿funcionará? O sea, una voz de tenor así tan gruesa para... Con una banda de rock. ¿Por qué no? Pues no se va, o sea. Pero no se ha dado. Bueno, no hay bandas famosas que lo hagan. Así es, no sabes. Y pues bueno, siguiendo con las mujeres, en este caso, ahorita vimos algo tranquilón, por así decirlo. En la siguiente banda que vamos a escuchar, bueno, las siguientes dos, primero vamos a escuchar a las Plasmatic. Esta banda fueron la primera banda de punk, pero, o sea, liderada por una mujer. La Wendy Williams, una historia muy interesante la de Wendy Williams, sobre todo los shows que tenía, creo que las pioneras de lo que se llama ahora el shock rock, que era una puesta en escena, era de subirse a destrozar todo, o sea, y aparte la imagen que tenía era demasiado agresiva, hasta muy, con demasiado estrógeno, ¿no? O sea, se veía muy sexual, o sea, incluso en algunos países fue prohibido su show por la forma en cómo se presentaba. Y pues bueno, Wendy Williams también dejó historia, pues, en el mundo del rock. Lamentablemente, todos los problemas que traía acarreando, más los que tuvo, pues, en su momento, a mediados de los 90, si mal no recuerdo, pero ya como en el año del 97, pues decidió terminar con su vida. Tuvo muy muy raro eso, se suicidó con demasiados problemas, pero dejó un legado muy interesante, y sobre todo pensando que Wendy Williams pues fue de las primeras que estamos hablando de mujeres en el punk, pero realmente, pues, o sea, en un punk muy, muy, muy agresivo, muy contestatario. Vámonos con los Plasmatics y después vamos a escuchar a otra banda femenina, las L7. Estas L7 se les considera precuela, ¿no?, de lo que era el movimiento grunge de los 90s. Ellas empezaron a funcionar en los 80s. Se le asocia mucho con el movimiento de Seattle, pero ellas son de Los Ángeles, y obviamente pues han hecho historia, siguen funcionando las L7, pero pues ahí están.

somos amigos, pues. Pues, o sea. Sí, pues, así es. Pues bueno, aquí estamos, acabo de terminar de escuchar a L7 y ya llegó con nosotros Brenda Santa Cruz, viene por acá y sobre todo, pues viene muy animada y sobre todo que estamos aquí, qué bueno que obvio. Qué bueno que te diste la vuelta después de que ya un año ya casi un año, no, un año, un año pues me salieron recuerditos, no, me salieron recuerditos, entonces ya más de un año. Más de un año. Facebook ahí me recordó que vine para acá, que salí con la taza. Ándale. La camiseta. Ahí también tengo una. Sí, sí, o sea, así es. Todos sí, los pues invitados sí. que tenemos aquí siempre se llevan un recuerdito. O sea, ahí, hoy también. Sí, sí, la coquita te voy a traer. La coquita. Sí, ahorita te voy a traer la coquita. Oye, Brenda, qué bueno que viniste. Qué bueno que estés con nosotros. No, gracias por invitarme. Y sobre todo, pues bueno, la idea, lástima que a ver si aparece Joel, porque ya le dije que ibas a venir. Entonces dije, bueno, él se la pierde. Pero, pues. Que vamos viendo que estás, pues después de que dije, bueno, ¿qué pasó con Brenda? Se ya no está con Yeos y la gira y luego que siempre sí, y ahora está allá. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar de eso ahorita. Más al ratito. Pero bueno, yo te invité junto con Quetzalín y también a Melissa, a ver si llega ahorita más al ratito. Precisamente porque es el Día de la Mujer y ustedes son mujeres en el rock. Entonces, bueno, ahí ver la su punto de vista, pues como la ya que salía me estaba platicando, pues como ha sido bien recibida como mujer, como front woman, ¿no? Sí. Y tú, Brenda, estás todavía más jovencita, ¿cómo te has sentido? ¿Sientes, has sentido el rechazo en el rock o no te has recibido bien? ¿Cómo te ha arropado el rock? Pues qué controversial, pero mira, no puedo decir que mal, porque la verdad no puedo decirlo, pero sí puedo decir que la verdad como el tipo de rock metal que tocamos, pues ya ves, normalmente cuando canta una mujer, como que sí está un poco minimizado, o sea, en el sentido de, pues como le dicen que es más delicadito, ¿no? Como más así limpiecito, como, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. O sea, es como que... Como que me no dijeron a mí cuando dijeron a los nobles, es que soy muy finito. Muy finito, sí, así, ajá, como que muy finito, así como que, ya, como ya. Que, ¿no? Y yo de que, sí, o sea, sí, cierto, sí, pues, bueno, o sea, no son guturales, oye, lo que hacemos. Sí, pero toquen bien, pues, porque, o sea, hay que acostumbrarse también a escuchar la buena, o sea. Sí, claro. Es que, ¿sí? yo no digo. Todo, no todo es distorsión y ya. Ajá, sí. No todo es, pues, como ya lo, como death metal, pues, ahí cochinero y así, que me encanta, a mí me encanta, a mí me gusta todo eso. Pero no, para empezar, pues no canto así, no es lo que hago yo. Hay muchas ramas del rock y del metal, uh-huh. ¿no? Y y colores también de voces y todo esto. Entonces sí pasa eso, ¿eh? Sí te voy a decir. Yo genuinamente sí creo que, y siempre desde que estoy aquí en la escena, pienso que sí es minimizado un poco la cuestión de que ay, canto una morra, como que, ah, bueno, o sea, X, ¿no? Les interesa más como la cuestión, no sé, pues más agresiva, por decirlo así, pues los culturales y todo esto. Y está bien, o sea, es cuestión de gustos, te digo, todo es cuestión de gustos, pero sí, la verdad, sí siento que sí, cuando canta una mujer normalmente es minimizado, a menos que la mujer haga guturales, eso iba a decir, ¿no? Sí. Que haga guturales en la voz rasposa masculina como pues la de un hombre, ¿no? Entonces, eso. Órale, la verdad, está interesante eso que me dijiste, porque no había caído en cuenta de eso. Uh-huh. Ahorita lo que está diciendo aquí de la escena, uh-huh. bueno, al menos aquí yo percibo que aquí la escena, entre comillas, aquí local, pues es más trasherona, pues, ¿no? Como sí, desde hace eso. Muchos años, sí. Sí, o sea, sí, y, pero, o sea... Muy cerrada, sí. Muy sí, cerrada, sí, pero, totalmente. O sea, dijeras trash, o sea... Bien. Bien, sí, bien, pues. Pero eso, o sea, es trash mal tocado. Pues. Sí, entonces, sí, sí. Dije, sí. Fuera de calidad, ¿no? Sí, entonces, sí. A ver. Y mientras más cochino, mejor. Sí, ajá. Como entre más es desastre así por todo, mejor, ¿no? Y es como, mira, a ver, se entiende en el sentido de que cuando se hace una tocada, te la quieres pasar bien, sí, gritar, claro. Bailar, y no le pones tanta atención. Todo depende de la tocada, ¿no? O sea, donde sea. Pero bueno, normalmente donde tocas, la gente quiere pasársela bien y no pone tanta atención, vaya, pues. Y cuando es un tipo de banda así como los Nebula o como Yeos, pues sí, la gente como que suele poner más atención. Y hay gente que no quiere hacer eso, ¿no? Nomás se la quiere pasar bien. Se entiende, pero a ver, pues vaya, ¿no? O sea, también creo que tiene mucho que ver que pues tiene que haber de todo, ¿no? O sea, tiene que haber un poquito de todo. O sea, está bien que haya cochinero y todo eso, claro que sí, yo también me encanta también, pero es siempre lo mismo, o sea, voy a una tocada lo mismo, lo mismo, lo mismo, y desde hace muchos años, o sea, te estoy hablando desde que yo estaba en la secundaria, prepa, o sea, eso pasa. Sí, ayer. Claro que sí, por supuesto. Ayer. Y yo nomás, lo único que sí me gustaría a mí, al menos sí, sí sería más esa cuestión, que hubiera más escenarios para más tipos de más estilos de banda. Sí. Porque sí, como que a veces hasta te tienes que limitar y cerrar creativamente, porque pues es lo que pega, ¿no? Es lo que le gusta a la gente. Y le tienes que buscar por ahí, para ese lado, pero fíjate, que te guste, ay no, es un show. Fíjate que es lo que me, ahí sí estoy de acuerdo, no sé si ustedes cuando van a algún bar aquí, ahí está una banda local, que ya. La mayoría las conozco, ¿no? Ya sí. Ahí voy, pero no salen del mismo set, pues, o sea, de rock en tu idioma de los 80s y ajá. Ya, o sea, ya chole con su estéreo otra vez y los enanitos verdes, esa y o sea. Otra. Pero es porque la gente que va es que es lo que escuchó en ese es momento. Que es, claro. Yo siento que es como el público de aquí, te digo. Sí. Siento que si es muy cerrado y bueno, repetitivo. Si es algo que no conozco, pues porque no me interesa tanto, ¿no? Ajá, sí. Ajá, porque por ejemplo nuestra experiencia en Canadá es como que, pues ¿quién es? Una banda de metal de México. No sé cómo vaya a sonar eso, pero bueno, les voy a dar la oportunidad de escucharlos. Y ya que nos escuchan, es como que, qué padre, y así. Sí, sí. Pues sí. O sea, bien, o sea, metal. Al rock, menos tan México, sí. O sea, experimental, México, ¿no? O sea, sí. Como que no cuadra el mariachi. Una vez. ¿Qué es eso? No, pues no, una vez en Tucson, bueno, digo, no, en Phoenix. Una vez en Phoenix nos dijeron, tocan rock cumbia. Por ser de México, ¿no? Hey, y déjame decirte que para el Hell in Heaven los que ganaron era rock cumbia para representar acá. Pues yo creo que sí. No, o sea, déjame decirte. Tienen esa idea. Sí, pero claro. No. Déjame decirte. Sí, sí, sí. Y de covers. Sí. Y es que también es cierto, ¿no? Hay que reconocer que a veces la imagen que tenemos nosotros de allá. Ellos de los mexicanos se imaginan otras cosas, ¿no? Sí, cuando te ven a ti, por ejemplo, ajá, te ven a ti, sí. Que salen, oye, ¿son de México? Y luego te ven tú, mexicano, o sea, se imaginan que no sé, o sea, de, sí, otra, sí. otra fisonomía. Que andamos en burro, ¿no? Y así, sí, con zarata, digo, claro, sí. Y lo tocan rock, y tú dices, bueno, ¿qué sí, tocan? Sí, como ahí, que entonces, eso no existe ahí. No, a lo mejor dicen, yo le pregunto, ¿qué rock para ti? A lo mejor te van a decir que es manano y te quedas así, ¿no? Pues ahí te va. Pues mira. Sí, sí, sí. Oye, pero está suave esa experiencia también, o sea, el que al menos en Canadá han sorprendido, ¿no? O sea, sí, bueno, es cuando empiezan a tocar la primera rola, ya, o sea, yo me imagino que tú cuando estás cantando ahí en el show, yo me imagino que estás viendo, estás así, ¿no? Ajá, sí, lo que alcanzo a ver es que sí, estoy viendo a la gente, se está moviendo, se está pisteando, ¿qué está haciendo? Así. O sea, está así y luego se quedan. Sí, o si está cabeceando, es como que, todo bien. Okay. Ahí va. Sí. Y ahorita que lo mencionaba ella, sí, a lo mejor donde yo me he sentido un poco más apartada, no tanto como mujer en el metal, sino pues eso, que no hacemos guturales en los Nebula. Sí, el género. Y es bien difícil encajar con las demás bandas de metal. Totalmente, totalmente, que te metan, por ejemplo, cuando pasó lo del Dragón Rojo, que antes, ajá, yo no participé, ya no alcancé a participar en el Dragón Rojo, pero yo me acuerdo que yo decía eso, esa cuestión, de que yo veía todas las bandas, y todas las bandas eran guturales, o sea, todo era por ahí, y dije, órale, si hay otra banda como nosotros, somos dos, así, somos dos, tres, entonces, como que, sí te sientes como fuera de, pues, ¿no? Como pues esto fuera del agua, y sí como a veces, y yo lo mantengo un poco minimizados, ¿no? O sea, digo yo, es como, por ejemplo, tuve una experiencia que cuando yo tocaba una banda de segundos de movimiento, no te puedo decir qué género exactamente era, ¿no? Era, pues teníamos guitarra, banjo, teclado, ukulele, steel, o sea, teníamos muchos instrumentos que no sabíamos exactamente qué era. Y fui a un programa, a una entrevista por este proyectito, y me preguntan qué género es, y le digo, la verdad, capirotada de rock. Era una capirotada de folk. Sí. Y y me dice, órale, pues qué soberbia, ¿no? Que no me puedas decir. No, le digo, no, es que la verdad no sé cuál es. O sea, si alguien sabe, pues que lo diga, ¿no? Uh-huh. Todavía no pasa nada, pero sí como que, pues, ¿qué tiene? ¿No? O sea, lo que yo me referí es, pues, ¿qué tiene? ¿No? Que lo escuchen, porque pasa que me cuenta el otro invitado que estaba ahí, que es Oscar Mayoral, que él toca jazz, ¿no? Toca jazz. Pues bueno. Oscar Mayoral estaba en esa entrevista, de hecho, y un gran musicazo, uh-huh. Flautista, y él dijo, fíjate que yo también hice un disco una vez y me dijeron de que, oye, pero esto no es jazz, o sea, fushi, ¿no? Y yo, y dice, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene, no? Los puristas. Ajá, sí, los puristas, ¿no? Así, como que ¿qué tiene? Pues, ¿no? Entonces, como que sí, aquí sí tiene mucho que ver esa cuestión de que, si no, los metaleros son muy puristas, muy, muy puristas. O sea, si hay algo un poquito diferente o algo así como un poco más, ¿no? Fuera de lo que se escucha, así es como que... O sea, algo que me comentó y me llamó mucho la atención, que no lo había visto así aquí, vino hace 15 días el Güero Ibarrola de Los Hijos del Lechero, una muy buena banda de punk rock que andamos queriendo hacer un videito. Me dice que es cierto que no había visto, o sea, porque hablamos de la escena, dije, ¿cuál escena aquí? Le dije, pero me dice, no, lo que pasa es que, o sea, aquí no hay unión, pues, o sea, los punkosos, tienen su bolita, sí. O sea, los trasheros tienen su bolita. Los metaleros tienen su bolita, 20 personas en cada lugar. Y cada quien hace, sí. Pero cada quien hace y no nadie se junta, o sea, todo el mundo dejándole al otro, pues entonces. Exactamente, verás cómo he puesto publicaciones muy controversiales en Facebook al respecto, o sea, de eso de que vaya, a ver, estamos, es una escena local a la que hay que apoyar, o sea, no importa si es de punk rock, no importa, pues. Tú ve y apoya, pues, ¿no? Pásala bien, y la que pásala bien y escucha más, bueno, te encanta, no pasa nada, pero pásala bien, conoce, siempre es bueno como conocerse toda la escena local y apoyarse en la escena local, para tener más eventos, para tener más difusión, o sea, es decir, a todos nos conviene, pues vaya, si no te gusta el género no pasa nada, pero te conviene estar ahí por el simple hecho de que conoces más cosas, conoces a los del medio y unen fuerzas, pues, ¿no? Pero de alguna manera no es así, o sea, es así como que... O sea, no es metal, canta una morra soprano ahí, ¿me entiendes? Es como que... Canta muy finito. Canta muy y yo bonito. No estoy para eso, o sea, no, yo entiendo muchas cosas, de verdad que sí, pero lo que sí no entiendo es esta como de que, ay no es metal que me uno, no, ya no quiero, o sea, eso es como cerradísimo, sí, eso sí nunca lo he entendido, no sé, pero así la gente fan, o sea, así son los fans, o sea, la gente es lo suyo, ¿no? Entonces, sí, pues cada quien sus gustos, pero igual está padre, estoy segura de que los metaleros que tú ves aquí, no, eso no es metal, y que no sé qué, escuchan a los Tigres del Norte, claro, escuchan a la pero son de closet, y demás. Sí, y es como que ya no tenemos 15 para que estés del a closet. A las 3 de la mañana están claro, todos se la saben, la de las Velanova, todas se la saben, la de Velanova, todos, por favor, todos. Sí, y Gloria Trevi también. Ay, me encanta. claro que sí. Oye, bueno, vámonos ahorita con más música. ¿Se han escuchado a Siouxsie Sioux? Sí, yo sí. Sí. Ella fue una de las primeras de lo que se conoció como el post-punk, que después derivó lo que es el metal alternativo, también en los 80, muh-huh. Muy buena escena, uh-huh. Muy buena propuesta, muy interesante. Total. Y sobre todo tan interesante que es... única, no ha vuelto a salir algo, una propuesta tan interesante, tan especial como la de Siouxsie and the Banshees. Y vamos the Banshees, a escuchar uno de los clásicos de esta banda. Pues de más estilos, más géneros y... Sí, sí. Pero sí, ¿no? Si van a estar tocando las mismas bandas todos los fines, pues... Pues ¿para qué? ¿Se acuerdan de aquella película del Silencio de los Inocentes? Ajá. Sí, con Jodie Foster. Uh-huh. Sí. ¿No? ¿Nunca la has visto? Creo que no, pero la voy a apuntar. Vela, a ver. Vela, Quetzalín. ¿Cómo se llama? Silencio de los Inocentes. Sí. Con sale Anthony Hopkins como el ahí el era un asesino el serial, malito el asesino serial que su característica es que era antropófago, que comía a las personas. Uh-huh. Entonces y Jodie Foster pues era una psicóloga. Ah, sí, la de la policía. ¿Psiquiatra, no? ¿Qué? Psicóloga, psiquiatra. Psicóloga, psiquiatra, pues psicóloga, ajá, sí, de la policía, del FBI, que trataba de entender la mentalidad. ¿Qué onda con ¿no? él? De sí. ¿No? Entonces, entonces estaban siguiendo a otro asesino serial. Y bueno, hay una escena muy especial de esa película donde el fondo de esa escena se oye un tema que se oye muy famoso, que realmente fue el único tema que le pegó a esta muchacha, una afroamericana, ahora sí como dicen, One Hit Wonder, fue lo único que le pegó, y después ahí estuvo algunos problemitas y todo eso, total que se retiró de la escena, se desapareció, nadie supo de ella, todos especulando en qué había terminado, si se había muerto, la habían secuestrado, se la habían llevado los extraterrestres, no se sabía de ella, hasta que por allá se la encontraron por allá a finales de los años 90 manejando un autobús en Nueva York. Era yo, se retiró de la música y bueno, ahí está, se llamaba Diane Luque. La banda se llamaba Q Lazarus y pues bueno, ahí se le reconoce. El año pasado falleció, presente en julio. En julio el año pasado falleció. Y pues bueno, vamos a escuchar precisamente, es un tema clásico. Si escuchan el tema, luego lo van a asociar con la película del Silencio de los Inocentes. Y es un rolón. Estación Rock. Pues bueno, ahí está Q Lazarus con ese tema Goodbye Horses, pues un tema que pues se le recuerda mucho con esta película de El Silencio de los Inocentes, así se lo conoció en español, The Lamb of God, creo que sí, en inglés, no recuerdo muy bien. Y pero bueno, ahí está, que se me está suave, te la recomiendo, es un tema clásico de culto, exacto. La canción me sonó mucho. Sí. Todo está muy suave. Y pues lamentablemente pues fue el único éxito que tuvo, no tuvo el resto del de el apoyo que esperaba esta cantante, y así que pues mejor dijo, pues se retiró del ambiente, precisamente porque sintió pues ese rechazo de las disqueras, pues que la veían que en su físico no, o sea, no vas a venderle, decía, ¿cómo? Pues, o sea, eres de color, estás gordita, o sea, luego la voz parece de hombre, pues, gruesa, sí. Entonces, y dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, bye bye, y pues se dedicó a otra cosa. ¿Y Annie Lennox? Y, bueno. Por ejemplo. Entonces, ahorita ya lo puedes entender y lo aceptas, ¿no? Pero en aquellos tiempos. Sí, pues, para mí queda más racismo, pero bueno. Sí, queda más racismo, sí. También, así es. Y pues sí, la cuestión de la imagen, sí, con las mujeres es muy, muy delicado ese rollo, ¿no? Ah, no, claro. Hasta pues, la fecha. Así es. Sí. O sea, no solamente tienes que tener bueno, ahí está también, podemos entrar otra vez en la cuestión del feminismo, ¿no? O del machismo, ¿no? Decir, bueno, están ustedes, las mujeres, cantan muy buena voz y todo eso, pero bueno, pero pues estás, o sea, para los estándares, ¿no? De lo bien visto. Estás bien gorda. O estás bien gorda. Sí, o, ay, se usa la banda, pero vengo a ver a la morra. Mira, qué bueno que lo gracias. Mira, no lo quería tocar yo porque siempre yo soy la que saca ese tipo de temas y que ya todo el mundo como que ya que bajas de que intensa. Digo, no, es que es verdad, o sea, es verdad, es lo que te digo, que siento que es minimizado el metal y el rock con las morras, porque realmente sí es de que, ah, pues no me interesa cómo canta, pero como qué bonita. Las veo. Se fijan más en hay mucho que público en el masculino porque la morra, no por el cómo canta la morra, como por eso te digo. Entra como esta complicación de que muchas hasta tienen que perder en el metal su feminidad, pues, o sea, de cómo se visten, cómo cantan, cómo todo, cómo interpretan, cómo son y todo, porque para poder entrar en el mundo y ser respetada en el mundo metalero, pues. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo el perfecto ejemplo de que así sí la haces, es como la Lisa Whiteclaw, ¿no? Es una chica que canta gutural de Arch Enemy ahorita, era cantante de Agonist, pero es una chica muy guapa, es una chica muy talentosa, canta mucho gutural, ¿no? Entonces es como que muy respetada dentro del metal, pues, ¿no? Por esa imagen. Como disco que sacó, sí. Pero ya no canta gutural. Sí, no, lo canta limpio. Ajá. Sí. Canta, y te quedas, wow, ¿no? Y es muy talentosa, sí. Pero fíjate que para en el metal ella era respetada por los guturales. Sí, sí, sí, y claro. Porque estaba guapa. Pero entonces, fíjate, también hay otro detalle, Brenda, que... A ver. Por ejemplo... No, perdón, pero que está muy guapa. De hecho, está muy bonita, sí, ¿eh? Sí, sí. Está increíble. Hablando de eso, de la imagen, por ejemplo, hay una banda muy importantísima, yo creo, dentro del metal sinfónico, Stereon. Y ha tenido varias cantantes. Muchas. que no son exactamente... Que son gorditas. La imagen, así, ajá. ¿Sí? Lo que pasa es que... Bueno, perdón, no tengo... No, sí, y entonces... también Cradle of Field ha tenido coristas, sí. O sea, también son varios. Ya a lo mejor ya no es tanto el exigir que sea esa imagen, ¿no crees? No. Lo que pasa es que yo digo que sí. En Therion sí tenían muchas cantantes, pero no son la no vocalista. O sea, okay, ¿me entiendes? Sí. Son músicos como vaya de sesión, de casi apoyo. De apoyo. Uh-huh. Y cuando eres front woman, o sea, que eres la cantante, ahí entras en otro papel. Totalmente. Ahí va toda la atención para el exactamente, sí. Entonces, okay. Cuando eres core no pasa nada porque eres corista, eres un apoyo, no pasa tanto. Y sí, o sea, sí ha pasado que no, las coristas que se tienen que ver bien, ¿no? Que tienen que verse bonitas y todo. Sí, eso. Sí, pero están como pero, más en el fondo. Pero sí, como porque las de Pink Floyd, por ejemplo. Exacto. Entonces no es como que tan controversial ese rollo porque está más dedicado la imagen va por otro lado, Therion, uh-huh. Pues no va para eso, pero cuando eres front woman sí entra esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan mucho en esta banda de Evanescence, porque la vocalista antes era muy delgada y ahorita está subida de peso, ¿no? Entonces me dicen, ay, pero está bonita, o sea, ¿por qué te gusta? O está bonita, ¿me entiendes? Y es como que, Duan Marie tiene una voz preciosa, tiene un carrerón dentro del metal gótico sinfónico aquí de México, entonces muy, muy reconocidos, entonces, pero pues no, pierden el interés, exactamente. Bien, pero no puedes negar su talento, pues, ¿me entiendes? Es como que ¿cómo minimizas a una banda porque la chica no está guapa, pues, ¿no? Entonces sí es una y eso cuestión. Que ella tiene una carrera musical muy, muy exitosa, importante dentro del metal gótico de aquí de México, es de las más conocidas, o sea, es la más conocida, Ana Banta, están desde ellos eran los principales exponentes, te voy a decir, llenaban el Zócalo ellos, y hasta la fecha siguen tocando internacionalmente porque los tienen y siguen llenando, o sea, con las nuevas de hacer gira con Muse, en eso están, creo, pues allá andan, ¿no? O sea, Muse, sí, yo supe para las de Warning, y pero bueno, eso es otro tema, pero sí, lo que es Ana Banta, sí, por ejemplo, Duan Marie, sí, la chava tiene una voz increíble, ¿no? Pero la verdad, te voy a decir, los comentarios que yo escucho alrededor, porque muchos a veces no se dan cuenta, pues, cuando lo dicen o no saben que uno canta y que está en ese rollo y hacen esos comentarios, ¿no? Entonces te toca estar alrededor de esa gente que dicen, ah, pues ni está buena. De que, no les llama la atención a menos que la morra, ¿no? Entonces, qué padre está la banda, pero realmente qué padre está la morra, ¿me entiendes? O qué padre cantas, pero no es cierto, porque si no te sexualizas, ni te pela. No quería decirlo, pero bueno, tú lo dijiste. Yo tampoco lo quería decir, pero es la verdad. Exactamente. Es que es la verdad, hay que decirlo. Si no te sexualizas, es como no te hacen caso. Ya lo he probado muchas veces. Por ejemplo, afortunadamente en Yeos, me ha ido muy bien en la cuestión de recibimiento de la gente, afortunadamente con lo que hemos hecho. Pero sí, y no es que yo le tenga miedo, siempre digo, de que ponerte una faldita, de que, o sea, no es eso, no me da miedo eso, ni mucho menos. Pero sí, es un poco controversial en el sentido de que si te sexualizas, puedes ganar más atención, pues, ¿no? Entonces llegan y se te acercan más, y que, uy, qué padre la banda, pero si no te sexualizas, y tú estás en tu rollo, tú te pones otro outfit así, diferente y así, sí, la atención no va, no hay tanta atención, pues, ¿no? Entonces, y está la cuestión de que cómo quieres ser recordada, como la muchacha guapa, que enseña un chorro, o como la muchacha que, qué buena voz tiene. Y es muy, muy difícil, porque muchas muchachas con buenas voz hay, y muchas muchachas guapas hay. Sí, ¿me entiendes? O sea, lo hay de todo, pues. El problema es que para que avance, llame la atención, la gente escucha música con los ojos. Entonces sí es muy difícil en ese lado, siento yo, para nosotras, como que nos, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy músico, pues, o sea, quiero ser reconocida como músico, no como, pues, la chica guapa, o como que, la chica ahí que sale en faldita, o, ¿entiendes? La sexosa, ¿no? Y que no sé, siento que es mucha cuestión de personalidad, porque hay chicas que son naturalmente sensualonas, pues, o sea, que así son, en su personalidad, así les gusta, naturales, exacto, pero hay muchas que se tienen que hacer para poder tener un poco de atención dentro del, bueno, en todo, no voy a decir nomás del metal, en todo. Ok, pues mira, escuchando a una de ellas, creo que fue la primera mujer que tuvo un éxito en lo que es el heavy metal, usando ropa de cuero. Ándale. ¿Sí? Mi estimadísima Doro Pesh. La adoro. Together and let's get some. Para sacar como era, oye, Marina, la Alicia. ¿Eh? La Alicia. A mí me gusta mucho la Alicia. ¿Me entiendes? Entonces, pues ahí fue como que el nuestro, pues discusión de que no, o sea, sí, sí las hay. Me dice, no, no, no, y yo sí, sí las hay. Entonces, como la, el primer disco con Amigali fue totalmente operístico, que es un muy bonito disco, es un disco muy, muy de músicos, digo yo, o sea, está muy de músicos, muy bien hecho, Chava compone bien bonito, o sea, la, sabe lo que es, Chava es un compositor, ¿no? O sea, es buenísimo para componer y nadie, eso nadie se lo quita. Pero pues la voz era totalmente operística, ¿no? Entonces cuando sale la, cuando sale Amigali, cuando sale esta chica, muy bien, ya la conocí, por cierto. Yo no la conocía cuando traídos, ya hablé con ella, ya la conocí todo y muy linda. Tiene una voz bellísima, ¿no? Pero ella cantaba pura ópera en The Aztecas Revenge. Entonces cuando entro yo, pues Chava buscaba lo mismo, ¿no? Como tener a otra Amigali, cantando pues su música, pero no, con voz de ópera. Entonces eso fue lo que pasó en el disco. Pero ya más o menos te digo que estuvo como esta discusión de que pues me quedan meter un poquito más de mi voz y así, como que sí fue un tira de floja, ¿no? Así con en el estudio, porque también les contaba que en el estudio grabamos todas las canciones en 3 días, 4 días, así, no, todo pues, poquito, entonces, y estábamos experimentando las rolas, porque el Chavo así como que decían, la tengo que escuchar con tu voz para ver si le tengo que cambiar esto, le tengo que cambiar aquello, ¿no? Entonces si eras, imagínate cantar 12 horas por día, entonces era muy cansado, pero pues era pura ópera, porque era lo que tenía Chava en la cabeza en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso el disco salió como salió, pero ahorita que Chava ya me está conociendo un poquito más vocalmente, como que ya anda, ok, podemos ir para acá, y está bien, o sea, todas las bandas tienen discos experimentales, ¿no? O sea, todas empiezan... Entonces, ¿se acuerdan? ¿Brenda se integra y ellos otra vez? Sí. ¿Sí? O sea... Mira. Bravo. Eso es todo. Sí, ahorita que se enoje allá, porque la nuevo presentación no le hace. No, mira, aquí me gusta dar exclusivas. Fue desde la presentación de Ensenada, ¿verdad? Del carnaval. Desde el carnaval. Sí, okay. Bueno, porque según los planes de esa, es que se supone que ahora iban allá, estaba sobre el segundo disco. Sí. ¿Vas a ver a tú? Sí. Se supone, ¿no? Digo yo se supone, porque... Vamos a hablar Tijuana. No, te voy a decir que se supone porque estamos haciendo el de inglés ahorita, ¿me entiendes? Okay. Entonces, todavía no sabemos del otro álbum, pues, o sea, que si lo vamos a hacer ya, estamos con el de inglés. Te voy a dar una versión en inglés de... Ajá, hay versión en inglés, pero, entonces andamos como trabajando en eso. Porque el de Aztecas Revenge tenía versión español y versión inglés, ¿no? Y igual el Chava quería terminar el inglés, pero como me salí, pues no pasó. Entonces el Chava ahorita quiere que vuelva a terminar el de inglés, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí estoy en Yeos, ¿no? O sea, ahí ando con ellos, ahí ando otra vez. Los volví a ver a todos y hablé como muy bien con Chavita. Y sí, como te digo, siempre me llevaba muy bien con ellos. O sea lo que sea, siempre... Todo lo que ha pasado, te digo, es que hablar de unas cosas... Mira, hay mucha presión que se pone Chava encima, a veces... Igual te decía, la verdad es como la Tarja, sí, yo veía ese peleón. ¡Ay, sí! Y yo de que no fue así. Sí, lo que pasa es que ellos manejaron en las redes, ¿no? Una cuestión, o sea, dijeron que yo, por cuestiones personales, yo no podía, y que yo, y la gente que habla de poca profesional, ¿no? Y es que es morra y así, ¿no? Sí, se puso diva, y yo de que, ¿what? O sea, no fue nada de mis cosas, hasta me llegué a enterar, me llegaron a decir, uy, sí es cierto que fue por tu novio, y yo, ¿qué? O sea, me decían cada cosa que decía yo, pero no, o sea, no pasó absolutamente nada de eso. Simplemente fue un malentendido por falta de desorganización en una cuestión de, pues ahí de los organizadores, ¿no? Entonces, pues la que, o sea, te digo... Ella está de vuelta. Sí, ya, así, ya, se acabó. Eso es lo importante. Sí, ajá, pero sí, no fue por... Porque soy Tarja. Yo era joven, me como mucho rábano. Oye, bueno, aquí estamos en Estación Rock y pues bueno, estamos platicando, tenemos muy buena plática con dos excelentes cantantes locales. La verdad, en el caso de Brenda, pues bueno, ya le saben, ya bueno, prácticamente nos robó el micrófono ahorita. Y en el caso de Quetzalín, pues también una excelente propuesta que trae con su banda de Los Nebula, y sobre todo que pues ya van por su tercera gira. Cuarta gira. Ya, ¡qué emoción! En Canadá. O sea, se van a volver a aventar el tiro de costa a costa. No tanto. O sea, sí nos vamos a limitar un poquito. Oye, ¿cómo se salieron en el rentaron un carrito y se fueron así en carretera? Caravana. Llegamos al aeropuerto, denos un carro y nos fuimos de punta a punta, así. Así, muy mochilera la cosa. Muy buena experiencia, sí, sí, nos da chance de convivir con más gente allá y así. Okay. ¿Y ahorita qué expectativas tienen ahora? Bueno, pues va a ser la cuarta vez. Ya imagino, ya la gente ya los conoce, que va a decir, y dicen, ay, viene otra vez. Yo sé que dicen, otra vez, pero van a decir, pues qué bueno. O los de aquí, los Nebula no sale de Canadá, han de ser los de aquí. Sí. Pero pues bueno, pues es que uno va picando piedra y se va abriendo puertas. Y pues allá sí pagan por tocar. Claro. Pues sí, o sea, sí nos conviene ir. Pues sí. Pues sí, no, es que la gente, los canadienses son conocidos por ser muy amables y muy buenas personas, en su mayoría, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero ahí, o sea, de todo, como en todas partes, ¿no? Pero es muy conocido por eso. El país, si tú lo recorriste, ustedes lo recorrieron de costa a costa y hay ciertas partes donde, bueno, predomina el francés, hay otras partes que el inglés, o sea, hay más étnico por un lado, entonces, sí. O sea, más ustedes conocieron, pues... O sea, muchos, o sea, diferentes tipos de culturas, ¿no? De canadienses, ¿no? Los franco-canadienses y los canadienses de acá del oeste. Al de la policía montada, ¿no? ¿Sí andan todavía así con las chamarras? Con las ¿Al hacer sus chamarras rojitas? Sí. No sé. Pues yo no. Nada raro, yo vi policías normales. ¿Cómo es de aquí? Pero, o sea, no, por, sí. Normales como las de aquí, sí. No, obviamente, o sea, allá no están gorditos los policías, allá sí están fit, o sea, sí. Sí te corretean y sí te pegan buenos palos, sí. Y allá se toman muy en serio las leyes, ¿no? Pero total que, por ejemplo, nosotros que andamos tureando, pues allá en las tocadas cierta parte del cover va para las bandas. Y entonces, pues obviamente que si vienes de fuera, pues te toca una porción un poco más grande. Pero también las bandas de ahí dicen, no, pues es que ellos vienen tureando, entonces pues mi parte dénselas a ellos, que son los que vienen aquí. Ah, muy solidarios. Muy solidarios, entonces eso también pues nos ha ayudado mucho estando allá. Porque pues sí es caro, Canadá sí es un país caro. Sí, claro. Sí, por eso hemos tratado de vender camisetas, de vender comida, de hacer eventos y todo. Ah, pues es el lugar con la capirota. Ya lo vi. La capirota anual. Una vez les compré, creo. Sí, creo que sí. Pues quedó muy buena este año también. Y próximamente vamos a sacar mercancía, camisetas, discos, vamos a hacer eventos y todo eso para todo esto que... Que pues es lo que nos gusta hacer, mi modo. Claro. Hay que picarle. Ajá, perdón. Una vez ya tuvieron problemas para ir a Europa, ¿no han pensado en regresar para allá? Es que, mira, nos hemos dado cuenta, y a lo mejor ustedes también, que los contactos son muy importantes. Entonces, sí. Nosotros giramos en Canadá porque encontramos un promotor que nos ayuda a armar todos los shows. Pero no, pues no hemos encontrado como la conexión allá en Europa. Incluso nos gustaría mucho hacer gira también acá para el centro del país, no sé, Guadalajara, DF, Querétaro, todo eso, claro. pero tampoco hemos encontrado los contactos necesarios, aunque ahorita hace poquito sí se abrió como ahí una puerta, pero no la hemos explotado todavía. Fíjate, yo me voy a apuntar, qué bueno que te interrumpa, ahorita sí, lo voy a apuntar, lo voy a agendar. Porque ahora que anduve en Guadalajara el año pasado, que fui en noviembre a ver a Guadaña, esta banda española, ahí conocí una promotora de Guadalajara que hace eventos. Entonces ahí tengo el contacto. Ahorita lo voy a apuntar y te voy a hacer. Bueno, pues sí, la ayuda que se pueda. Porque sí, también queremos ir para allá, pero sí es eso, los contactos. Y pues en Europa sí, o sea, sí teníamos un contacto que nos armaba Armando allá, nos armó, pero pues no era tan... No era tan... Un contacto de allá que se dedica a eso, pues. Sí. Entonces, como que, o sea, sí, bueno, nos transearon con los boletos de avión, pero también si hubiéramos ido, a lo mejor sí no nos hubiera ido nada bien. No tenían seguridad, pues, de que recibir el apoyo por parte de la persona. Sí. Fíjense, y ahora que estamos aquí, la invitación es porque marzo, que es el mes de la mujer, no del día de la mujer o de la felicitación, es una conmemoración por una situación que sucedió. Uh-huh. hubo unas declaraciones, no sé si ustedes se dieron cuenta, hace, creo que el año pasado, tú, Mauro, no sé si fueron ciertas de Natalia, ¿cómo se llama la chilena, la otra? ¿Natalia Lafourcade? No. ¿A Mon Laferte? Ah, la Mon, sí, la Mon Laferte. Que dijo que ella se había desanimado del metal porque sentía mucha agresión, eso. Entonces yo me quedé así. Y que fue como mejor se dedicó al pop, a lo tranquilito, sí, y la guaguaguá. Pero no sé si eso fue realmente cierto, pues no. Pero con lo que tú me estás diciendo, con lo que tú estás viviendo, con lo que yo he visto, o sea, dije, bueno, no sé, o sea, no sé qué experiencia tuvo, que en un momento digo, Mon Laferte, dije, ahí nos vemos con el rock and roll, ¿no? Ya me pasó. ¿Ya te pasó? Sí. Ya me pasó una experiencia así. Resulta que está este vocalista de una banda muy famosa. No voy a decir cuál, porque luego... ¿Por qué? No, lo voy a decir fuera del aire. Me da ansiedad. Me da ansiedad. Lo conocemos. Sí, lo conocen. Okay. Y total que pues no es de México, pero ahorita está viviendo aquí. Y me agregó a Facebook y yo, ¿what? ¿En serio? ¿Será real que es él o no? Y entonces le empecé a hablar y, hola, ¿qué tal? ¿Sí eres tú? Y decía, sí, sí soy yo. Y hasta una foto me mandó que estaba sentado ahí en su patio, no sé dónde, y ahí sí era él. Y, no, pues es que te agregué porque me gusta mucho tu música y cantas muy bien y pues yo te quiero producir un disco y así, ¿no? Y yo, wow, ok, pero lo sentí así muy, como que nomás demasiado. Para labia, ¿no? Labia, uh-huh, para convencerme, para que yo fuera para allá con él. Uh-huh. Y yo le dije, pues estaría muy bien, fíjate que mi esposo, iba a tocar contigo, pero cayó la pandemia unos días antes del evento. Y me decía, qué mal. Pero cuando quieras, o sea, podemos programar un show con mi banda y contigo. Y me decía, sí, está bien. Y ya, perdió el interés. Entonces después me enteré que con otra cantante sí lo hizo. Esta muchacha sí le siguió el rollo, se fue a producir un disco con él. Y total que pues no sé qué pasó allá. Que le puso una orden de restricción y lo quemó un chorro porque también andaba así como acá acosándola sexualmente. Uh-huh. Entonces ahí sí, eso sí es muy cierto. Okay. Sí, es que sí es cierto. Te digo, es que también, a ver, hay personas más sensibles que otras, ¿no? En ciertas cuestiones. Dentro de la escena, o sea, a mí no me ha pasado algo todavía súper extremo, pero sí pasa mucho el acoso, o sea, sí pasa esa como sensación, ¿no? De que se te acercan como en una cuestión fuera de lo de la banda, ¿sí me entiendes? Me quiero tomar una foto contigo, ¿no? Bueno, mira, pues eso es lo más normal, sí, o sea, yo me refiero a cuando te empiezan a agregar, cuando te empiezan a mandar mensajes, sí, ¿me entiendes? Como de mala leche, pues, entonces, sí es cierto, y te digo, yo creo que sí sintió, obviamente, la misma cuestión pues, que minimizan su música, la sexualizan, o algo así, pues, ¿no? Y aparte, pues, bueno, a ver, o sea, ella... pues también nada tonta, o sea, le pegó por acá este género y pues date, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien, pero sí, tiene mucho que ver también que pues tanto callo tengas, o sea, que tanta, es como si ese piel de cocodrilo tengas aquí, pues porque sí, tienes que aguantar muchas de esas cosas, ¿no? Como te hablan según es como eso, ¿no? Sí. Que padre que te quieran producir algo y te emocionas y todo, y al rato es nada más una cuestión sexual, ¿no? Y es como que, híjole, o sea, y a los morros sí les hablan para invitarlos a tocar, y es normal, o sea, para tocar y todo esto, o sea, no viven como esta experiencia, pues, de que te sientes menos, o sea, yo sí me siento como que, órale, no me toman en serio como músico, pues, o sea, ¿me entiendes? Y porque yo veo que mis compañeros sí los invitan de que, ay, vente aquí, te grabo un feat o algo así, ¿no? Y cuando me invitan a mí siempre es porque quieren algo acá, pues, ¿no? Entonces es como que, órale, o sea, vente, no, vamos a ver Netflix. Sí, o sea, Netflix. Sí, aquí grabamos el disco. Y luego les, ajá, o sea, y de todo, de música, fotógrafos, de todos los que te quieren ayudar para promocionarte. Ajá. ¿Sí o no? O sea, digo, no dudo que también los hombres sufran de acoso sexual. No digo que no, Pero obviamente es, no, o sea, mayormente en las mujeres. Sí, la verdad que sí. O sea, yo te digo, me agüita mucho que mis compañeros sí, como que tienen, los invitan, les toman fotos o proyectos y todo. Y sí, son proyectos. ¿Verdad? Y cuando es así de que me dicen, oye, unas fotos, ay, claro que sí. O sea, les das la beneficio de la duda y todo lo que tú quieras. Y al rato es de que, oye, vámonos a Guadalajara y vienen no sé quién. Y ya te empiezan a tirar el sable así de que dices tú, oye. Y te agüitas, pues, ¿no? Sí. Te agüitas porque, o sea, sientes que encuentras la puerta y lo siento, ¿no? No es por ahí, ¿no? Entonces sí me agüito, sí, es como que, órale, no. Todavía no soy como respetada como músico, ¿no? Entonces sí, sí, sí, sí, cierto, sí, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Bueno, aquí vamos a escuchar precisamente a las dos voces que tenemos aquí. Primero vamos a escuchar a Quetzalín y después vamos a escucharte a ti con un tema que ha premiado mucho. Famoso Princes, ahorita que nos platicas ahí. Entonces vamos a escuchar primero a Quetzalín para que escuchen su voz, para que vean que las que tenemos aquí son buenas cantantes, traen buenas propuestas y pues por algo van de regreso a Canadá. Así que qué padre, qué suave. Envidia de la buena, ¿eh? Sí. cántala. No, no me acuerdo. Cántala. Me da vergüenza con la que. No, ¿por qué? Porque es su rola. A mí me gusta que me canten mis canciones. Ah, Freeway. Pero a mí me gusta mucho el coro. Cántala. Siempre estoy cantando el coro. A ver, cántala pues. No, la que esa no. ¿Qué va a decir la que esa? Qué padre. Va a decir, qué asco. No lo vuelvas a hacer. Se va a poner una rola de ellos. Y voy a etiquetar Estación Rock. Ah, muy bien, por favor. Muy bien. Bueno, aquí estamos precisamente hablando con dos excelentes amigas, cantantes, bueno. Y pues bueno, platicando precisamente la cuestión del feminismo mentado, pues que ahorita está en boga y que ahora pues ya tenemos, no sé, está muy polémico el asunto, pues no, sí, o sea, a veces, como dicen los memes, dicen el memo, pero a veces no, si se ve muy feo esa cosa, pues seas bonito, ya es piropo, ¿no? Entonces, uy, siempre me peleo con... Ahorita hay unas, no sé, hay unas imágenes que han estado saliendo de precisamente ahora de este tipo de manifestaciones. No sé si fue ahí en la Ciudad de México, no sé si lo vieron, ustedes lo vieron, donde hay una representación que hacen en la calle y salen un grupo de mujeres, pero salen desnudas. Ah, ok. Y están con un personaje grande, así como un policía. Como un político y un jefe del ejército. Sí, ¿no? y el político de atrás, con el pelo blanco, con ciertas características a cierto personaje público, ¿no? El número muy uno conocido. Aquí, muy conocido aquí. Entonces, pero yo siempre estoy como, bueno, ustedes que son mujeres, pues, ¿no? Pero ese tipo de manifestaciones, yo no las veo como al caso. O sea, o será muy necesario quitarse el arrobo como para decir, o sea, aquí estoy. O sea, no sé, ustedes cómo lo supongo ven. Que hay una barrera muy delgada entre hacer conciencia y eso, pues. Uh-huh. No sé cómo escribirlo, pero pues bueno, sí es como ya un poco más extremo. ¿Cómo que hay otras, pero hay otras maneras de poder, o sea, decir lo que piensan, ¿no? Pero también he escuchado de las feministas y las que se manifiestan aquí, que si no es de esa manera, no las pelan. Es para que las escuchen, pues. Yo creo que es un acto de rebeldía. O sea, es como... ¿cómo te digo? Es difícil explicar, porque sí es como dices, ¿no? O sea, cuando tienes que poner una queja, le tienes que poner tres tipos de salsa de taco, porque si no, no te escuchan, pues, ¿no? Yo creo que es un acto de rebeldía. Creo que yo nunca digo si son formas o no. O sea, porque al final de cuentas, cuando vives un tipo de, no sé, de experiencia traumática o algo así, la rebeldía es un acto de liberación, ¿no? De libertad. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, obviamente, si lo ves desde un punto de vista lógico, por decirlo así, pues una chica que se levante la camiseta contra un policía, pues qué, ¿no? O sea, es como que ¿qué ganas con eso o qué? Y pues, si lo ves desde un punto de vista más espiritual, más arraigado, más terrenal, sí, creo que para mí son actos de rebeldía, ¿no? Es como un... No me puedes dominar, ¿no? No hay nada que puedas hacer al respecto, ¿me entiendes? O sea, me puedes parar, me puedes detener, me puedes decir que no, pero no hay nada que puedas hacer al respecto conmigo. Entonces, como que es un símbolo para mí, o sea, yo lo veo más como de ese lado de símbolo, no tanto de que con esto vas a hacer conciencia, claro que no, el policía no se va a sentar de que a ver qué me quiso decir, o sea, no, eso no va a pasar, pero... Y menos aquí. No, menos aquí, claro que no. No pienso. No, aquí no tenemos la psicología, la introspección muy arraigada, que digamos, pero sí, esas son las manifestaciones, símbolos, ¿no? Son gritos, son rebeldía, es libertad, es liberación, es una necesidad que ha hecho el humano hace muchos años. Entonces, por eso yo nunca digo, ¿es una forma o no? Yo no lo sé. O sea, yo simplemente digo que levantarse la camiseta contra un policía puede tomarse de todos los ángulos del mundo, ¿no? Pero ahora, es como esta cuestión que digo de los medios, ¿no? Que está una marcha pacífica, pero graban a las chicas que se levantan la camisa o le están pegando un carro, ¿no? Y eso muestran que está la chica que le está pegando el carro. Ese es el feminismo, ¿no? Y dicen, no, o sea, ¿cuántas chicas no hacen reuniones para hacer música, arte, pinturas, poemas, literatura, pláticas. Hay mucho y la gente no lo sabe. La gente no se da cuenta, ¿por qué? Porque la gente ve lo que la gente sube en los medios, ¿no? La chica subiéndose la camiseta, que ponen a una gorda con las boobies de fuera y que mira qué asco, y que, ¿me entiendes? Todo está como cuestión amarillista, el morbo, para desacreditar, ¿sí? Un movimiento, sí, eso es lo que a mí me parece como grave, ¿no? Okay. Que la falta de información de nosotros mismos, ¿no? De por qué está pasando esto, por qué existe esto, por qué está esta marcha, por qué hay eso, okay. ¿No? Fuera de Facebook, fuera de Instagram, fuera de Twitter, ¿no? ¿Qué hay más allá de uh-huh. las redes sociales? Porque las redes sociales, tú te sientas, estás en el baño viendo las redes sociales, ¿me entiendes? O sea, es lo más inmediato. Sí, es como que no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, claro, si yo también lo veo en ese punto, pues yo también a veces veo cosas y digo, para, o sea, porque yo lo podría usar de otra manera, pero no podemos encasillar todo un movimiento en una forma, pues. Uh-huh. O sea, tienen muchas formas. Desafortunadamente se muestra esta, ¿no? La de la chica levantándose la camiseta, la de la chica, yo que sé, destruyendo o algo, lo que sea, pues, ¿no? La cuestión amarillista para desacreditar, eso yo creo que es lo grave, lo que tenemos que pensar, más que nada. Entonces, por eso yo no sé si sean formas o no, y estoy de acuerdo en que hay una línea muy delgada entre hacer conciencia, ¿no? Porque, te digo, la gente se educa por redes sociales, y hay muchas chicas que de generaciones más chiquitas que ven esto de que, el feminismo, sí, el feminismo, pero a veces no saben ni por qué. Mm-hmm. O sea, nomás están viendo que las chicas, se quitan, imitan, sí, pero sí. No saben por qué. Sí, ¿no? Pero, o sea, le dice, güey, es 8 de marzo, el día de sí, hasta felicidades, ¿no? Sí, Sí, o sea, te regalan flores y bombones. Y de que, ¿por qué? O sea, y dices, bueno, es una tradición que ha sido muchos años que la gente no sabe, ¿verdad? Pero si ya se está haciendo conciencia, eso es lo padre de las redes, la parte padre, que se hace conciencia en unas cosas que no son absolutamente nada, pues, dañinas, ¿no? O sea, es como, su conciencia es conmemorativa, es como, si te voy a felicitar por el ABC, claro que no, ¿sí me entiendes? Es como por el 2 de octubre, te voy a felicitar porque, el 2 de octubre de los niños, o sea, claro que no. ¿Qué clase de insensibilidad es esa? Pero la gente no lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que es más eso que mucha gente se informa de las redes sociales. Y eso creo yo, que también muchas chicas que hacen cosas así es porque están siguiendo un movimiento del que tampoco están informadas, solamente porque está de moda en redes sociales. Eso es lo que creo. Ese es el problema. Uh-huh. Creo que más bien es la de moda, los ¿no? dos y lados. Y la desinformación. De los dos lados. Sí. Fíjate que en esta última manifestación, lo que pudimos, yo trabajo en un medio de comunicación también de noticias. Uh-huh. Había varios grupos. Y uh-huh. Y unos sí eran más radicales, otros estaban más en orden. O sea, se nota que hay una división. Sí. Hay una división. Claro. Y mientras unos pues proponían, vamos a quemar esto, y los otros no, estaban por otro lado. Entonces, uh-huh. ¿qué está pasando? ¿Crees que alguien se está infiltrando? Lo que pasa, yo creo que, no sé qué piensas tú, yo creo que muchas chicas de las que marchan han perdido una hermana, una uh-huh. hija, una madre, ¿no? Han sido víctimas uh-huh. y suelen, obviamente, pues tener un extremo mucho más grande. Uh-huh. Entonces, a ver, si me matan a mi mamá, yo también me vuelvo loca, ¿no? Sí. Hay gente que sobrelleva el luto de una manera diferente, que dice, uh-huh. es que eso no sirve de nada. Sí, es cierto, a ver, en un país no sirve de nada, pero te digo, es una cuestión de rebeldía, sí. ¿no? Que el humano lo ha hecho hace mucho tiempo y es muy necesario como unión, también creo yo, ¿no? Entonces, pasa esta cuestión porque, te digo, hay chicas que viven estas cosas y que es más por extremo emocional uh-huh. y también chicas que solamente siguen una moda. O que lo hacen, ¿no? por sororidad, ¿no? Exactamente, por apoyo de que, te digo, hay mucha gente mucho más sensible. Uh-huh. O sea, que escuchan a una madre hablar que perdió una hija y parece que a ella se les murió, ¿me entiendes? Cada quien vive de una manera, vaya. Sí, es cierto que existen, y es muy importante para mí decirlo, que sí es cierto, que hay muchas chicas más chiquitas de generaciones menores que sí. están radicalizándose solamente por moda, porque no entienden realmente, solamente por sororidad, ¿no? Uh-huh. Pero no saben de qué o para qué, ¿no? Entonces entra como esta cuestión nomás de que, sí, quememos porque todo, bla, bla, bla. Y sí está bien, o sea, yo digo sí, o sea, totalmente, o sea, si me llega a pasar algo así, yo también probablemente lo haría, ¿no? Yo las apoyo desde lo que yo hago y yo apoyo, afortunadamente no me ha pasado así nada cercano, pero sí me ha pasado todas estas cuestiones de acoso, cuestiones con que sé que peleamos las chicas, ¿no? Estar en la calle, que quieres ir por un café y nunca falta el que te está gritando cosas, que te está acosando, que viene atrásito de ti, que te huele, que te dan una nalgada, o sea, y tú nomás quieres ir por un café, pues, ¿me entiendes? O sea, es como, ¿por qué? Nomás quiero un café y ya, entonces... ¿Por qué no se ha superado eso? ¿Por qué no se ha superado? Y eso es lo que muchas... No, ¿para qué derechos pelean? Ya pueden votar, ya pueden hablar, que pues peleamos el derecho de que no me nalgan en la calle. O sea, que no me quieran violar, o sea, que no me... ¿Por qué? Porque lo... A ver, es cuando dicen esto, no quieren igualdad, ¿no? No, o sea, no es tanto... Igualdad de derechos, claro, porque todos somos humanos y, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. Pero a ver, yo no me puedo enfrentar contigo, pues. Me vas a ganar, es normal. ¿Sí me entiendes? A ver, Mauro. Pero sí o no, o sea, esa es la naturalidad. Entonces, pues, obviamente los hombres tienen una realidad diferente. De entendimiento. La seguridad, ¿no? ¿Cuántas mujeres desaparecen? Se levantan 10 mujeres diarias, o sea. Sí, yo vi muchas mamás también manifestándose y diciendo, yo quiero un país donde mi hija no sufra, donde mi hija pueda vivir. Sí, porque, pues, que yo no tenga que estar, ¿dónde vas? ¿Y dónde vas a estar? ¿Y con quién vas a estar? ¿Y a qué horas vas a llegar? Ya vienes, ya vienes. Sí. Y le digo, mamá, tengo casi estoy muy grande. Y mi mamá, no importa, tú no sabes, ¿sí? ¿A dónde vas? No. Sí, ¿cómo no? En ese sentido, me acuerdo mucho de la ex alcaldesa de Guaymas, y lo tengo que lo voy a decir, es Sara Valle, pues yo la conozco y ahora conocí Sara Valle. O sea, siendo mujer, o sea, se me hizo una falta completa de insensibilidad y de tacto y de todo, ¿no? O sea, y de inteligencia sobre todo, que queriendo ella apoyar a las madres buscadoras, que pues realmente es una propuesta muy buena, reflejó el feminismo, pues, de cómo, o sea, de cómo está la situación aquí en este país, de que las autoridades que nos deberían de proteger, pues realmente no están haciendo su trabajo, y esas mamás, o sea, ellas con pico y pala, arriesgándose a ras del sol, a buscar a sus seres queridos desaparecidos, independientemente en que hayan estado, pero simplemente saber, o sea, eso de vivir con la incertidumbre. Sí, de qué le pasó. Entonces, y salir a buscar porque no confían en la policía, porque no creen en las autoridades. Porque nadie les ayuda. Porque nadie las escucha, ¿sí? Y que las autoridades se acerquen y te regalen una pala. Eso fue una mentada de madre, pues. O sea, como las mismas autoridades te digan, véngase para acá, mira, aquí les vamos a dar una foto con la pala para que sigan buscando. O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe eso, pues? Y fue una mujer, pues, lo que hizo esto, pues. O sea, y lo tengo que decir, o sea, Sara Valle de Senso, o sea, no es posible, pues, o sea, que sea tan insensible, o no sé en qué, o sea. El privilegio, ¿no? Es que sí, el privilegio es un cegador, ¿eh? Sí, el privilegio totalmente. Pero bueno, vamos a ir a música. Ahora, ¿te oímos a cantar a capela o te oímos? No, ponla. Bueno, primero la grabación. Vamos a escuchar a la princesa. A la princesa. De Santa Cruz. Pues bien, ahí está la voz de Brenda Santa Cruz cantando pues el tema de Princesa. Pues bueno, ya escuchamos las dos voces que nos están acompañando el día de hoy. Así que ahí está. Pues uno primero, que aquí está Quetzalín Domínguez de Los Nébula. Y pues bueno, aquí está Brenda Santa Cruz, que regresa al redil de Dios. Ah, bueno, pues qué bueno. Se tomó una pausa. Sí, sí, una sí. Tapia Santa Cruz. Brenda Turun. No, no, qué bueno, bueno. Entonces, bueno, ya estás ahí. Se va a terminar de grabar el disco, la versión en inglés del disco. Y pues bueno, porque planes. Ya los Nebula pues se van otra vez para Canadá. Ya les vamos a andar tureando. Entonces allá en las, en las franciadas. No, pues aquí vamos a seguir aquí en festivales para lo del Wacken. Y hay otras fechas que me dijo Chava, pero ya no sé de qué día es ni exactamente de qué es Luciferum. También, pero o sea, sí. Probablemente le abramos a una banda, Luviet, ¿qué se llama Luviet? Ah, sí, Luviet. Probablemente. Órale. Sí. Probablemente ese, porque pues. ¿No? Entonces, ahí andamos así como que más, escogiendo más las fechas por aquí. Qué padre, vamos a ir para eso. De hecho, yo quiero. Así dices. Yo desde el año pasado. Voy a ir a verlo. Ya sé. No voy a decir nada. Yo iba a ir, estábamos con Álamos y no pudimos. Nunca fueron. Pero a ninguna. Pero ahora que ya estás, güey, ahora sí. Ay, sí. Desde que estás de nuevo, no. De que ya le había dicho, bueno, hay que ir a ver hacia a Brenda, como en el escenario. Así, ¿sí? Ya tuvimos los videos ahí. Ah, me lo porque. Sí. La vez pasada que viniste. La última vez. Claudio te regaló una camiseta. Y prometiste que cuando estuvieras en el Wacken te la ibas a poner ahí. Sí. Entonces, sí, ahora sí, que lo mencionaste, me acordé que la puse. Sí, claro que sí. Ahí la tengo, la camiseta. Ah, y bien, la tacita. Viene la de nosotros, ¿verdad? Porque ahorita me reclamó la coquita. Híjola. No, fíjate que me están peleando bandas muy buenas, ¿eh? O sea, las vi y dije, órale. Sí, es que en México sí traen bandas de ahorita de sinfónico muy buenas, ¿eh? Se andan con Tokio. Sí, México ahorita se anda con Tokio. Entonces, pues ya, será lo que los jueces quieran, ¿no? Será lo que los jueces quieran, pero pues la experiencia sí va a estar padre. O sea, sí está padre el rollo. El primero de abril, la primera pelea. Si la pasamos, nos vamos al 15 de abril allá a Ciudad de México a pelear con los de allá. Órale. Con los meros, meros, sí. ¿Hay algunos de Metal Symphony? Sí, ya los vi. Ya, es que ya conocí a algunos, pues. Le voy a hablar al chavo para que me pase bien las fechas. No, te prometo que de las del Wacken sí son, ¿eh? Primero de abril y 15. Okay. Eso sí. Ya las otras que dices que vas a ir, pues ahí sí. Pregúntale a él a ver si es cierto. Porque no, yo ya no creo. Yo ya sé. Perdí la fe. Ponía de que en el Facebook, voy a Tijuana, allá nos vemos. Nunca fue. Ya nunca. No, nadie. Ni a Claudio ni a Joel. Nadie. Es más, yo sí voy a decir, bueno, qué bien, que si vaya a la goma. Como raro, ¿no? No, es cierto. Pues bueno, pues aquí estamos precisamente y me da mucho gusto que estén, sobre todo, qué bueno que, bueno, qué malo que no vino Melissa, me hubiera gustado que estaba ocupada, pues tenía otro evento, estaba viendo a otra, me dijo que estaba viendo una baterista. Órale, yo sé quién es. La que tenían ustedes. Sí. Ah, la que estaba tocando con ustedes. Sí, me la sé. Muy buena baterista. Sí. Entonces me dijo que le voy a ir a ver ahorita. Y van a tocar, no me acuerdo si en Musas, no sé, dónde van a tocar, algo así. Que iba a haber un evento ahorita. ¿El de Muse? No sé. ¿Será? No te sabría, no me creas. Pero iba a haber un evento ahorita. Sí, es muy buena, ¿eh? Sí. Me gustó ella. Se ve muy chiquita. ¿Verdad? Sí, parece que. Ay, mira, las. Mini niña y la batería sí, niña, pero sí, se toca muy bien. Bien. Sí. Sí, muy bueno. Hey, hey, hey. Fíjate que también eso es raro también, o sea, ver mujeres bateristas. En la baterista, sí, pero no. Últimamente se han destacado mucho, uh-huh. Pero sí era súper raro verlas tocar batería. Sí, sí, sí, totalmente. Es que sí, como que también tiene mucho que ver en lo que te ponen, ¿no? O sea, de que las mujeres cantan y ya, ¿no? O sea, sí, ajá, de que toca, como que la guitarra es de lo más del vato, así como que la batería más así, la verdad, es sí, la verdad. Sí, sí, sí. Si te, hasta ahorita ya, pues ya, ya. Nada que ver, ¿no? Pero antes sí, sí, es la neta. Sí. De hecho, ahorita hablando de eso que estamos hablando de que aparte de los talentos de la voz, uh-huh. Pues tú te atraviesas algo, Mauro, precisamente de Conita Strauss. Sí. Ah. Conita Strauss es un excelente guitarrista, sí, ¿no? Entonces, y pues vamos a escuchar un tema de ahorita para ir. Que ella dice que es pariente de este músico, ¿no? ¿Cómo se llama? Strauss, pero ¿cómo se llama? Bueno, nada más un comentario. Ella va a volver con Alice Cooper. Estaba con Alice Cooper. Salía, bueno, ella forma parte de Iron Maidens, de LA Kiss, uh-huh. Y de Femme Fatal. Uh-huh. Sigue tocando Alice Cooper. Pero, sí, sigue tocando. Sí. O sea, ella estuvo con Alice Cooper y en el año pasado salió para unirse a la gira con Demi Lovato. Oh. Entonces, muy versátil, ¿no? Claro. Y ahora Alice Cooper está anunciando que ya va a regresar con él. Ah, sea muy buen show con Alice Cooper. Sí, buenísima. Vamos a escuchar a Anita Strauss con este tema que se llama Ormas de Sprite Harbor. Eso. ¿Qué tal con mi Spanish? pie frente a un abismo que no deja de crecer. Solo ves oscuridad. Usa la luz que nace en tu imaginación. Agárrate al instante. Sí, yo por eso traigo esos proyectos por ahí, sí, pero todo eso cuesta. Todo cuesta. Y o sea, todo cuesta para que se queden allá afuera con el, o sea, echándose las cobomas banqueteras. Ah, dale, para que nos vamos a ir una rolita un ratito y ya. Se van, sí, a la banquetear. Bueno. Sí, sí. La verdad que sí. Y... Oye, sí. Brenda, aparte de ellos, bueno, te estabas cantando con otras bandas. ¿Qué proyectos traes? A ver, ¿qué andas? A ver. Sí. Andas muy activa. Sí, sí, fíjate que sí. Ya estaba yo en un grupo antes de Yeos, ya me habían invitado a ese grupo Siniestra. Se dejó de estar activo por unos años, entonces ahorita este año se activó otra vez. Ya estamos terminando el EP. Van a grabar. Sí, ya estamos en la mezcla. ¿Echa de alpacar? Sí, sí, sí, ya estamos en la mezcla para que nos invites un día para platicar. Sí, es una, sí, yo escucho la música y sí es como un poco, pues obviamente diferente. O sea, diferente en el sentido de no es muy ¿cómo te digo? No es Dios. Pues es metal. Sí. Es metal, pero. Yo siempre digo, está raro, pero me gusta. O sea, okay. me gusta, está raro, sí. Digo, a ver, la gente lo va a poner en la radio, no. Jamás. No, o sea, es así, de ese tipo de música, digo yo. Aquí sí, Aquí sí. Sí, ay, ojalá que sí. Sí, sí. Sí, porque con esta banda, este EP que tenían, o sea, la música la tenían ya hecha. Y cuando entré yo, porque se sale también esta otra cantante, que de hecho por eso entré al tributo de Nightwish, porque también sale esa cantante, y ahí fue donde conocí a Donir y todo eso. Ya me pasaron los EPs y que ahora le metré voz, ¿no? Y date. Y pues va. Y ahorita ya estamos en la mezcla. Estuvimos batallando porque el guitarrista no nos pudo grabar. Entonces así estamos buscándole la manera de que salga lo mejor posible, ¿no? Lo mejor que se pueda, sí le falta, pero bueno, nuestro plan es movernos, ¿no? Empezar a tocar. Ahorita estaba diciendo que oye, ¿qué onda? Pues hacer una tocada, ¿no? Como bandas así, pues de morra, ¿no? Y claro que sí, entonces ahorita ya andamos en mezcla, estamos en ensayos, ya para sacar este pequeño material. Ahí para que nos inviten. Sí, ponle fecha. Claro que sí. Y también anduve con. Acabo de empezar este proyectito que ya lo tenía hace mucho planeado. Guardado. Guardadito este Spilty. Este es mío nomás en cuestiones nada tipo comercial en el sentido de querer hacer dinero o algo así. Uh-huh. Es simplemente una cuestión de música, o sea. Un gusto musical, de... sí, de que sacar covers que me encantaban de chiquita, de adolescente, no, todo eso. ¿Qué te gustaba? A ver, pues, Pachis. ¿Eh? Pachis. No, no. Menudo. me gustaba, bueno, ahorita el que acabo de sacar es de Annie Lennox, ese fue el último. Annie Lennox, The Love Song for a Vampire, me encantaba esa canción. Sí. Cuando vi Drácula la primera vez, me acuerdo que hasta la fecha la seguía escuchando, pues, y me encanta, entonces dije, la tengo que hacer cover, ¿no? Entonces dije, siempre las he querido cantar, entonces estoy como que haciendo ese proyectito para sacar covers de música que me gusta y mis rolas viejitas. Las que tenía desde hace mucho, que digo yo, bueno, están aquí olvidadas, tiradas, ¿y por qué no? Si ya se usa todo en redes, ¿por qué no las saco y ya no? Échala para acá. Ajá, y también te las mando. ¿Las vas a grabar o ya las tienes grabadas? Ya, o hay, ya hay un adelanto ya. Sí, ¿ya? Sí, uh-huh. Sí. Esa, eso de Annie, la iglesia, échala para acá. Bueno, el Annie Lennox está en YouTube. ¿Ya está? En YouTube. Ahí está en YouTube, a ver si la encuentro ahorita. Sí, de una vez la bajamos. Subí una porque a mí me gusta mucho el anime y de una de Shingeki, de no Kyojin, Attack on Titan, y subí una canción que me gusta mucho de ese anime. Okay. Y esa fue una, y ahorita la última que subí, te digo, acabo de empezar este proyecto, está muy chiquito, es la de Love Song for a Vampire de Annie Lennox, que me encanta. Annie Lennox a mí siempre me ha gustado, pero cuando vi Drácula y escuché esa canción al final, o sea, me acuerdo que estaba chiquita y decía, wow, se me hace una canción increíble. Y ver a Annie Lennox en el video era como que, como era andrógina, para mí era muy raro, ¿no? Era como diferente. Muy diferente. Sí. Yo pensé que era un hombre cantando para empezar. No tiene la voz tan de hombre. ¿Cómo te localizamos aquí en el YouTube? Spilty, así es. ¿Cómo? ¿Spill? Ajá. Spill. L. No, sin una L nomás. Sí. T. E. Ajá. Y Love Song for a Vampire, si quieres, porque tengo dos videitos. Spilty y... Ajá, Love Song. Okay. For a Vampire. A ver si te sale, por un motivo vamos a empezar con Ahí está. Entonces, quería agregar el mismo efecto, ese bien ochentero, ¿no? Y así, entonces, está muy así. Ahí con lo que yo, lo poquito que tenemos de producción, ¿no? Porque sí, pues la producción es carísimo todo eso, entonces ahí con lo que se puede, pero sí es como mi gustito. Spilty es este lado nomás de mi gusto de que no se muera la música que me gustaba de joven y de adolescente. La nostalgia, pues, vaya, es un proyecto muy, muy individual que tengo. Oye, sí, te estoy viendo en el video y te ves bien vampiresa. ¿Sí? Sí, mira. Sí. Oh, es que quería recrear más o menos a Annie Lennox, pero pues Annie Lennox es muy andrógina, pues, y todo es muy, muy blanca, es alta y muy blanca y todo eso. Y traté de encontrar un lugar así para recrear su video, pero no lo logré mucho, pero bueno. Oye, pero si te ves, se ves así como lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, está buena la banda, ¿no? Te voy a decir, ¿no? No, es algo normal. Pero sí, una versioncita así que pues con... Yes, palomita. ¿Sí, te gustó? Sí. Con cámara de teléfono y así. Te lo estoy haciendo con Rubén, con el que estoy en Siniestra. Él me ayuda a grabar y esto. ¿Sabes? Bueno. ¿Y qué? Y y ya pues esto lo estoy haciendo aparte, ¿no? En Spirit. Uh-huh. Y ahorita ando, ahorita andamos sacando, a ver, andamos entre tres covers o una canción original. Porque se acaba de morir una amiga mía de Belly Dance, murió de cáncer. Entonces le hice una pequeña canción para una chica, porque ella tenía una academia de Belly Dance, tenía alumnas, y le hice una canción para que ellas la bailaran. Entonces estaba viendo si podía sacar esa canción primero o un cover, pero no sé cuál. Uh-huh. Ando siguiendo a ver cuál. Ah, muy bien. Pues ahorita vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahí tú este tema. Y pues bueno, vamos a escuchar más de bandas. Tú traes algo ahí, Mauro. Ahorita vamos a... Bueno Melissa se lo perdió. Vamos a... Hay una cantante chilena que también se llama Caterina Nix. De hecho se va a presentar en Argentina. Se llama Chaos Magic. También toca tu mamá, está suave. ¿Verdad? Vamos por eso, y es lo que preparamos, lo que traes. Ah, ok, un ratito. Bueno, vamos a escuchar. O a ver qué dices tú, a ver qué traes ahorita. Ponlo. Si quieres, vamos de una vez a escuchar esta banda, que es una banda de Epic Heavy Doom Metal de Canadá. A ver, ¿quiénes son? Ese es Smolder. Déjame buscarlo, porque aquí andamos. Smolder lanzará próximamente su segundo álbum de Talisman and the Blade. Vamos a escuchar tema de que es el mismo título. Violence, Creed of Vengeance, The Talisman and the Blade. Órale, okay, ahí vámonos está. Con Small Town. Sí, o sea, yo me quedé, a lo mejor no, pues, no fue nada de eso. Todo fue un malentendidito de falta de organización y fue todo. Pero no fue por falta de ritmo ni de nada de eso. Ya, se eliminaron las peras. Sí, ya, claro, pues es que era muy sencillo de arreglar. Qué bueno. Me da gusto, porque la verdad que la banda no tiene desperdicio, son buenos músicos. Todos somos buenos músicos. Que ¿te acuerdas? Si le quitan esa voz, ya no va a ser igual. Pero ahora sí es cierto, ¿no? O sea, mejor el Salvador trae esa idea de más operístico el asunto. Sí, pero creo que. Pero creo que, por ejemplo, a Millán y yo la vi, yo la vi cantando, actuando. Uh-huh. Y sí, cierto, tiene muy buena voz. O sea, sí, ella en su género, sí, ¿no? Sí, divina. Uh-huh. Pero ahí, ahorita se ponía ahí con el micrófono y más oía la voz, pero y todo el mundo, no, pues sí. Pero ya en tu caso, pues bueno, ya te mueves, ya brincas y andas, entonces ya, pues ya, o sea, entretienes, pues, ¿no? Es que sí, entonces, hay que ser más show, pues tú que estás ahí enfrente, pues, o sea. Es que verás qué loco, porque eso tenía un poco de controversia, porque cuando estoy en el, no lo puedo evitar, o sea, me emociona mucho la música, me emociona mucho la gente. Sí. No lo pienso tanto, pues, ¿no? Entonces yo nomás estoy ahí con la gente y todo eso. Y eso es un poquito controversial porque a veces casi no se escucha el... Siempre tengo problemas, sí, que le bajan mucho la voz y le suben mucho los instrumentos. No. Porque el que canta antes normalmente canta mucho de pecho o guturales y se escuchan mucho, pues, y la voz operística es otro rollo. Entonces como que sí, ese rollo de la movida y todo eso, sí, como que ayuda mucho que estés aquí y cantando así, pues, ¿no? Para que se escuche. Pero pues es que yo me subo y me divierto, o sea, yo me la paso toda, pues sí. Entonces a veces sí sacrifico mucho si se escucha o no, todo eso, por pasártela toda, pero es que como que siento que la energía de la gente fluye y todo esto, entonces ahí, para mí eso vale más, pues. Es que ahí donde conectas, sí, pues. Sí, me gusta mucho ese rollo de divertirme, hacer lo que hago, estar arriba y hacer lo que hago, que me guste lo que hago. Y que sientes esa como conexión de la gente, no tanto de que ay, mira qué bonito es la nota, y o sea, ¿me entiendes? O sea, sí, como sí, que claro. Sacrifico un poco más esa parte, yo hago mucho eso. Por eso es un poquito controversial, pero sí. Sí, sí. Es que es cierto, o sea, yo de acuerdo contigo, Brenda, porque la mayoría de los que vamos y estamos ahí, disfrutamos de un show, no estamos ahí, ay, mira, es que se le fue la nota, ¿no? Sí. O sea, jamás nos vamos a entender. O sea, no, hombre, yo me acuerdo que cuando... Sí me han dicho. Oye, que estás desafinado. Sí. No, pues, o sea, no, o sea, no te hemos oído, pues, de eso, pues. Nomás no veo los videos. Sí. La primera vez que estuvo Café Tacuba aquí, se le olvidó la letra de una canción. ¿No? Ah, y sí. Y nadie dijo nada. No, pues, no. Es que... Sí, yo creo, yo soy muy muy creyente, muy believer de eso, de la energía en la tocada, pues, ¿no? Porque normalmente la gente, aquí pasa mucho que la gente nomás está sentada y te está viendo, ¿no? Sí. Entonces falta eso, entonces yo siempre digo, chavos, ustedes pásensela a todo dar, aunque estés parado, no pasa nada, pero pásensela a todo dar. O sea, eso es muy importante porque para eso estás ahí, pues, sí, claro. ¿No? Sí pasa mucho que el sonido que todo no suena, que no te oyes y que pasan muchos caos que no están en tus manos. Pero salir de una tocada ya mortificado por eso, no pasártela bien y todo no eso. No les gustó. Entonces, ¿para qué vas si te subes? Pues eso es lo que digo. Por eso sacrifico un poco ese lado, pero yo siento que para mí en el momento lo vale, porque siento que la conexión con la gente es muy importante. Oye, pues vamos a escuchar este core que hiciste con Annie Lennox. Ya lo va. Vamos a escuchar aquí la voz de Brenda con este core. Vamos a ver. ¿Se sabe? ¿Qué tal? Hay una canción, bueno, esta es, aquí está Brenda con otro proyecto, es Split. Uh-huh. Y bueno, traes esta inquietud que quieres plasmar. Aquí ya está el ejemplo con estos covers, uh-huh, estas versiones de canciones que pues en un momento dado te han marcado, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Ese es el punto de este proyectito, como hacer covers de canciones que me marcaron en un tiempo de mi vida, ¿no? Uh-huh. Ya sea en la infancia, uh-huh, adolescencia, universidad, preparatoria, o cualquier momento que me hayan marcado, ¿no? Eso no es tanto de que sean famosas las canciones o no, si van a pegar o no. Por eso les digo, no es comercial, es simplemente canciones que me marcaron como un registro de huella. O sea, está hecho a tu gusto, pues. Sí, sí, un historial de música. ¿Te acuerdas de qué canciones o qué bandas y todo te empezaron a llamar la atención así como para decir, ay, me estoy yendo para el rock, así, me gusta este? Yes. Porque tu papá me decía que tu papá es rockero, obviamente, sí, que escuchando a tu papá. No, pues, de voz y todo, pues, el rock en español, ¿no? Okay. Uh-huh. Con él conocí Nightwish y Evanescence, okay, me acuerdo. Yo recuerdo mucho haber escuchado primero Bjork, okay, como más alternativo cuando salió Human Behavior. Uh-huh. Como que ahí empecé un poquito a entrar al alternativo, ¿no? Okay. Después conocí a Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, todos grunge, estos. Ajá, grunge, como uh-huh, más grunge, que hasta la fecha me gustan por eso, por la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y luego fue cuando le escuché a mi papá un poco de esta, y pues estaba en ese entonces Marilyn Manson, me acuerdo, estaba okay, muy pegado mucho Marilyn Manson, ¿no? Que en ese entonces pues era muy famoso, ¿no? Marilyn Manson, la cuestión del rock comercial, pero pues raro, ¿no? En su rollo. Sí. Pero sí, definitivamente cuando escuché Nightwish, así, Nightwish y Evanescence, fue cuando, o sea, se te abrió, el mundo. El mundo, porque el rock que yo escuchaba, pues todo era voz de hombres y todo es que me encantaba, ¿no? O sea, todo, sí, esto. Pero cuando escuché a una chica cantar así en el rock, o sea, que la primera vez que escuché cantar así pesado, con guitarras. Sobre todo primero fue Evanescence, con es que ellos tenían una página antes de ser famosos, donde subían su música, sus demos, ¿no? Okay. Subían, sí, sus demos, entonces yo recuerdo haber escuchado unos demos de ellos, uh-huh, y era como rock, ¿no? Así ponían, okay, coros y todo eso, pero la chica pues como cantaba y eso, decía, como que me sentí identificada, ¿no? Pero cuando entró la preparatoria, que me hacen un cambio en la voz porque no podía cantar una canción sin andar afónica totalmente, no, uh-huh, me salía, que me cambian la técnica del canto, y que le encontré, pues, entre comillas, esa como facilidad, familiaridad, le diría yo. Como, sí, que aquí podía hacer más cosas. Y escuché Nightwish, o sea, Nightwish con Tarja, así fue como que el metal con ópera, así fue. Eso es lo mío. Me abrió una puerta porque a mí me encantaba. Me encantaban bandas como Arturus. Me gustaba, sí, mucho en ese entonces, sí, me gustaba Slipknot, sí, me gustaban así, estas bandas más famositas, ¿no? Pantera y así. Pero cuando escucho a una chica cantar así como cantaba yo en metal, sí fue. Sí me identifiqué mucho, pues, y sentí como que había una puerta, ¿no? Como que entonces se abrió. A ver, ópera, rock, ajá, sí, rock, combina. Ajá, una chica cantando, o sea, sí va, sí hay, sí, y sí se puede, ¿no? Y el éxito que tuvieron todos ellos, y pues Épica, Within Temptation, Lacuna Coil, y ya toda la bolita esta que se creó. Entonces, ahí fue cuando, mis primeros indicios sí fue como más Bjork, Annie Lennox, entonces, uh-huh, hasta Shakira, Facturas. ¿Facturas? No, no. Todavía no. Algún día vi a Shakira. Bueno, luego hablamos de Shakira, ¿no? Luego hablamos de Shakira. Tengo mucho que decir. Pero sí, sí fue como por ahí. Y luego ya entré como más el grunge. Un poquito más el grunge. Uh-huh. Y ya un poco más el metal. Pero luego ya le puse atención al sinfónico. Ya como el estilo de Evanescence, ¿no? Como ese rock. Ah, ok. Qué padre. Ah, bueno, antes de entrar con el siguiente tema, los Bites. Algo que voy a decir aquí en público, porque ahorita sí, que Brenda se tomó foto con nuestro simi nuestro simi rock. Es cierto. De Estación Rock. Ahí está en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y bueno, te voy a decir que y como para que no me pierda la fe, voy a hacer aquí el, voy a hacer el compromiso aquí público, público. Así lo hizo la otra vez también. No, ahora sí. Ahora sí. No me dejo llamar, además dejo hacer Estación Rock. Ya dejo hacer Estación Rock. Que la próxima vez, o sea, voy a ir a verlos. Y ese mono te lo voy a tirar yo. Bueno, te voy a tirar el doctor Simmel. Ahí está grabado. Yo te voy a tirar el, voy a ir a ver, te voy a ir a ver a ti, voy a ir a ver a Yeos y a Salvador a saludarlo. Y en el cerebro estadio te voy a tirar al Simmel. Ya está, es un compromiso. Te voy a mandar un demo, no sé cómo, la próxima fin, no sé. Ahí voy a, no sé cómo lo voy a hacer, pero la voy a ir para eso. Bueno, ya dijiste. Ya dije, ahí está. A ver, sí es cierto, este no, año. No, sí. Que todo el año pasado así me tuviste. No, ahora sí. Ya se la debo también a Salvador. Ah, sí, cómo no. Bueno, entonces, vamos a escuchar los Bites de esta banda japonesa con ese tema de Stand and Deliver, que es, forma parte de su nuevo álbum Judgment Day, que salió el mes pasado, el 22 de febrero. Vamos a escuchar los Bites con Stand and Deliver. Otra de las bandas femeninas, como también las... ¿También femenina? Como las Baby Metal. Bueno, Baby Metal son tres... son tres mujeres y son los músicos son hombres. Aquí en este caso son mujeres todas. Los Bites me acordé de Accept. Bueno, ahorita lo platicamos. No es por eso. No, ya sé, pero me acordé, pues. es muy difícil encontrar un director que tenga que nos ayude con la creatividad. La creatividad está, pero el problema es que se puede hacer con que el presupuesto, con la locación, con todo eso. Entonces, es que muchas veces uno piensa así en que los efectos que venga un avión y que sea una explosión cosas a hacer muy creativas pero muy sencillas. Y eso sale inusual. Pero con un buen director, porque el director te hace esas escenas una cosita quedas así, pero si te la graba de cierto ángulo te la hace más. Sí, claro, así es. Eso es lo que es lo difícil, pues, encontrar. Tanto de la explosión y la fuego, todo eso. Mira, te digo, se puede poner, pero si el director no es bueno, te pone así nomás la cámara así, y hay mucho, no le toma la intención de todo eso. Y es lo que me gusta ver, no sé si te gusta el cine. A mí también, me gusta el cine. Uh-huh. Y cuando ves, por ejemplo, el cine de Estados Unidos, es mucho de muchos recursos, mucha lana, mucha producción. Uh-huh. Y ves el cine de Europa y francés. No es tanto. Uh-huh. Bueno, o sea, es más trabajo, más intelectual. Sí. La chica del dragón rojo, por ejemplo, me gusta mucho porque está no tiene los efectos, pero la trama. Pero está cañona, ¿no? Y también cómo está grabada, sí, ¿no? Cómo tiene la fotografía y todo, como que te dices, qué onda, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, ayer fui a ver la película esa de 64 millones de años, algo así. No la he visto. ¿No la has visto? No. Estás igual. Ajá. O sea, muchos recursos, o sea, muy suaves los efectos, muy suaves, o sea, es lo que vale la película. Pero la trama... Dije, ni al caso. Me quedé. Como cine... Pues, me quedé así. O sea, palomera, ¿no? Sí. O sea, es una población en un mundo X, allá en una galaxia perdida por allá. Sí. Se perdieron, se les compuso, o sea, chocaron con un asteroide, o sea, cayeron en la Tierra, 64 millones, o sea, años en la época de los dinosaurios. Ahí andan peleándose con esa. Dije, bueno, a ver. O sea, es una civilización 64 millones de antigüedad, ¿no? De ahí en el tiempo. Wow. Pero pues hablan inglés, usan el sistema arábigo, pues no, o sea, de la numeración y todo, 64 millones. O sea, la civilización, o sea, los personajes se ven muy humanos. O sea, en 64 millones de años no hemos evolucionado nada. Dije, no, pues, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿cómo está el asunto? Dije, no, era... Y al final, pues, ahí se vio una luz ahí en el cielo. Y resulta que era el famoso el meteorito que acabó con los dinosaurios. Ah. Alcanzaron a... ¡Ah, no se lo voy a platicar! Oye, ¿pero esa la acaban de sacar o qué? Aquí, sí, la vi ayer. ¿En el cine? Está suave, o sea, te entretiene porque estás sabiendo, pero ya cuando te pones así a analizarla, dije, nah, está bien jalada los pelos, dije, nah, o sea, está bien, pero está mal planteado. Pero sí, pues no la pensaron bien. No, es como aquella de Tintán donde salía peleando con dinosaurios, pues, ¿sabes? Sí, pues es lo que yo estoy diciendo, tiene más sentido la de Santo, pues, la del Santo contra la mujer vampiro. Sí, pues. No, fíjate que sí. Yo le tengo que preguntar a Guillermo del Toro. Alguna vez me lo encuentro y le dije, por favor, necesito que hagas una película del Santo, de luchadores. Oye, ¿te checaste la de Pinocho? Sí, yo la vi. Bella, ¿no? Está mira, genial. Te voy a decir la verdad. Yo cuando vi el estaba viendo Netflix, ¿no? Sí. Y para ver Breaking Bad por tercera vez. Y me aparece el corto de Pinocho. ¿Por qué vuelven a hacer Pinocho? Ya había sacado Disney, ¿no? ¿Para qué? ¡Ay, qué feos! No, qué feo. Pero porque soy muy morbosa, la puse. Y lloraste. Mejor decisión de mi vida, ¿no? O sea, fue de verdad una obra de arte. Y no porque las redes, después me di cuenta que las redes también explotó, ¿no? Pero dije, lloré tanto. Pero es que ese tema a mí siempre me cala, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Sí. Me caló ese tema, pero es que estaba... me cayó la boca. O sea, me cayó la boca. Está súper bien hecha. Está... los diálogos, la música está... como canté la canción de... esa que le canta el papá... el Pinocho a su papá, a Gepetto. Sí. No, está maravillosa. Es un A mí me gusta Guillermo del Toro porque se me hace que es muy oscuro para los... En ese caso, ¿verdad? Sí. Así como que no es de niños, o sea, como que es sale golpeándole al chango, maltratándolo, o sea, y diciendo de que la gente se muere, ¿no? La gente que ama se muere, o sea, no sé, o sea, a mí por eso me pegó mucho, ¿no? Sí, fue como que estás en un momento que dices, oye, pues la vida es así bien frágil, ¿no? O sea, los chamacos no... Sí, pues. Todavía no captan eso, pero... Hoy estás, mañana quién sabe. Ya. O sea, remarca mucho pero en ese lado. Pero qué lindo, pues, ¿no? O sea, qué bonito eso de que dice el Pepe, de que me guardó en su corazón y que sí, ¿no? Que también es, ¿cómo se llama? Es Patsura, el changuito. Que van a la tumba con él y Gepeto ya no está en la cama cuando ahí estaba todo el tiempo. ¡Ay, no! Sí. Todo eso me marcó mucho y los hasta los... la animación que yo dije, ay, qué flojera. Y es muy raro porque a mí me encanta la animación de ese estilo como Tim Burton, pues, ¿no? Otro, ¿no? Oscura, otro loco, ¿no? También, Tim pero Burton. Creo que le meten un grado de comedia a la, a la tristeza, sí, ¿no? Claro, sí. Qué loco, como sí, ese es humor. El cadáver de la novia, pues. Sí. Sí, o sea, para mí esos son geniales. Y, sí, pero qué padre, ¿no? Qué... Sí. Sí, está genial. Este de Nightmare Before Christmas es mi favorita esa. Me encanta, siempre la veo. De Cabra de la Nove y... Esos dos. Me encanta, también le hice un cover de la canción de Sally también. ¿Y no has visto Frankenweenie? ¿Cómo no? También canté esa canción. También. Sí, que sale con el ukulele. Sí, sí. También, todas esas películas de Tim Burton me encantan. Se me hacen bien tristes, pero tienen una comedia rara, así como... muy excéntrico, ¿no? Así... Y muy oscuras, ¿no? O sea, por ejemplo, oscuras. Hasta Batman, o sea, Batman. Sí. Batman debe de ser así. Pero en totalmente. Otras versiones no lo han hecho así. No, lo marvelizan. Así como, en vez de, y el personaje del Guasón de esa versión estuvo genial. Está loca, sí. Es que el Guasón es un personaje muy denso, realmente. Y lo comercializaron mucho como más chistoso y así. Pero es un personaje muy denso. La primera versión de Batman, la primera película de Batman, donde el Guasón fue Jack Nicholson. Él se llevó la película. Ah, claro, sí. Se comió al para Batman. Es que Joker, pues, si es un buen Joker, se lleva la película. Sí, se comió la película. Y el último, el Guasón, el Heather Ledger, que murió. También se lo comió. También es. Después tuvo ya Leto, ¿no? Pero eso no fue tanto. Eso yo siento que. Pero esa trilogía con el Chris, el actor, ¿cómo se llama? Christian Bale. Sí. Para mí, ese es el Batman. Sí. Él es un gran Batman. Denso, o sea, depresivo. Qué denso, así, ¿no? Así o sea, como que. Oscuro, pesado, así, el malo, personaje. Así, sí. Me parece que va a ser de nuevo Michael Keaton, ¿no? ¿Y qué? Pues, ¿qué pensas del Joker que salió con el con el último, porque la película ¿se me fue el nombre? También Joaquín Phoenix. Ajá. Pero es más psicológico el asunto, ¿no? Sí, exactamente. Sí. También está denso. También. Bueno. Fíjate que se me dejó así como entre me encantó y no. O sea, como que algo. Pero bueno, es el Joker de Joaquín Phoenix, es otra cosa. No es sus inicios, el estilo, sí. De hecho, la saga la tienes que ver bien porque no es el Joker, pues, o sea, es alguien más bien que se creía el que era él. Que el Joker. Es lo que se ve en la primera. Bueno, va a haber una continuación ahí, vamos a ver. Va a haber con la Lady Gaga. Sí, exactamente. Entonces, a mí sí me gustó mucho esa película, la de Joker sí está me gustó. Está buenísima. Sí, está buenísima. Está buenísima, pero yo creo que no por esta cuestión que dices tú de que no es tanto el Guasón, pues no es tanto el Joker. Pero yo digo, a lo mejor es porque son sus inicios y nosotros conocemos más ya lo sí, ya después, lo que pasó después. ¿No? Pues en una escena se ve que va a la mansión de Bruce Wayne, pues entonces sí, ándale, que ahí va a pegar, es lo que a veces no me gusta, pues bueno, empieza una película, pega y luego retomamos una precuela de antes y luego de antes, ah, y luego ya, de antes, el origen de ¿por qué no empiezan desde antes? Pues, y no, ya se acabó, ya Star Wars se brincó por atrás de la 4, ¿no? Sí, sí, sí, así se fue, sí, estoy de acuerdo, me confunden, sí, me confunden, así me quedé así con Harry Potter, ¿sabes? Ya empiezan a hacer, ah, sí, también ya, era el fantástico, no sí, es cierto, sacaron animales fantásticos. Y luego sacó otro de Grindelwald con no sé qué. Sí, es cierto. Son las ramificaciones. Sí, y luego, y luego se peleó porque sacaron al ¿cómo se llama? Al actor ese que anduvo peleado en el... Ay, no sé. Ay, ¿cómo se llama? El que se peleó, el que fue al juzgado y que ganó. Ah, el que... Ah, no. Me gusta mucho ese actor, es muy camaleónico para mí. Ajá. Muy... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y ya que es parvo, pues. Ah, Johnny Depp. Johnny Depp. Es muy camaleónico. Ay, no, ese sí. O sea, ves a Johnny Depp encarnado como Jack Sparrow. Sí. Y luego ves como manos de tijeras. Y luego ves a El sombrerero loco. No se parece. Sí, no. Es que no se parece que es Willy Wonka. Willy Wonka. Es el Johnny Depp. O el peluquero ese también. Sweeney Todd. Sweeney Todd también. Me encanta, es de los actores, así que cuando hay una película de él, hay que verla. Sí, hay que verla. Sí. Jack Nicholson, hay que verla. Sí, y sí, son de los favoritos de Tim Burton. Son de los favoritos de Tim Burton. Él y Elena. Sí, exacto. Esa cuando hace el vampiro. ¿Cómo se llama la película? Sí, Alice Cooper en la película también. Sí, y me encanta su personaje, así como lo pintan y todo. Todo. El tiempo es genial. Sí, es muy genial. Es muy guay. Bueno, ya nos vamos. Ahora que está buena la plática, nosotros vamos a seguir platicando. Pero ya tenemos que cerrar aquí el programa. Pero los invitamos. Vamos a ver. Brenda, bueno, aquí vas a andar. Avísanos cuando te vayas para allá. Muy bien. ¿Verdad? Pero si andas aquí y tus proyectos. Uh-huh. Ya de una vez, ahí te voy a estar perfecto. Dando lata. Sí, sí. Para verlo del video. Mira, sí. le voy a decir a Joel. Ajá. Oye, Joel, Brenda ocupa video. Ya estás. Urge, dile. Ya. Y se va a poner pilas. Perfecto, por favor. ¿Con qué quieres cerrar? Ah, todavía tenemos tiempo. Una rola. Bueno, vamos a escuchar entonces a Convent. Esta es una banda de Dinamarca. Ok. De death doom metal, y pues está integrado completamente por mujeres también. Vamos a despedir el programa con este. O sea, más oscuro. Exactamente. Bueno, dale. Con Pipe Dreams. Los esperamos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, Brenda, gracias por venir. Invitarme una vez más. Y pues esperamos tu nuevo material. Ya hay compromiso. Me voy a tirar el doctor. Sí, me voy a ir a ver ayer. Si no, ya no regreso a esta zona. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. We'll be right back.